Radio Emaús y Televida presentan Culto de Celebración, un enlace en vivo y en directo desde el Centro Familiar de Adoración Siloé. Quédese junto a nosotros. Ya son las 10 de la mañana en punto. Iniciamos con esta transmisión en vivo de nuestro culto de celebración en este día 24 de marzo. Estamos contentas de poder acompañarles en esta mañana junto a nuestra hermana María y contentas también de poder estar en este espacio donde podemos también aprovechar esta instancia de mostrar lo que hoy estaremos viviendo en este lugar. Hermana María. Dios le bendiga, hermana Trace, muy grandemente en este día y que podamos hacer una bendición para todos los que nos están escuchando. Así es, esperamos que esta transmisión sea una bendición y que nuestros hermanos, así como nosotros también, puedan gozarse en la presencia del Señor y ser bendecidos, por supuesto, a través de su palabra. Y queremos, antes de comenzar, buscar, como siempre lo hacemos, el rostro de nuestro Dios y pedir a Él también su bendición en esta mañana de día domingo. Padre bueno, en esta mañana te damos muchas gracias porque nos permite estar en este lugar, Señor, alabando, bendiciendo tu nombre, exaltando tu nombre, reconociéndote como Dios, como Señor de nuestras vidas, Padre. Engrandecemos a ti porque solo tú eres digno de ser adorado, exaltado, glorificado. Te pedimos en este día que usted tome el control a través de su Espíritu Santo, de este lugar, Padre Santo, y que todo lo que pueda salir a través de las redes sociales, Señor, a través de la televisión, Padre, de las radios, de diferentes ciudades, Padre, pueda ser una bendición. Padre del cielo, queremos sobre todas las cosas glorificarte a ti, Señor. Dios del cielo, enaltecerte a ti, Padre Santo. Te pedimos el control de cada hermano, de cada hermana que estará trabajando, Señor mío, en esta área, Padre Santo, de RCN. Padre del cielo, toma el control de nuestras vidas, para que las palabras que salgan de este lugar, Señor, de nuestras bocas, sea de bendición. Danos la gracia, la sabiduría, la inteligencia, la prudencia, Padre. Y así también mi hermana que estará llevando los controles, Padre. Te necesitamos en esta mañana, Señor, más que nada en este mundo, Padre. Porque sabemos, Señor mío, que solo tú nos das el aire para respirar, Padre bueno. Y nos permitiste levantarnos en este día, Padre Santo. Que podamos ser bendición para aquellos que estarán escuchando. Usted, Dios mío, bendígale, Señor eterno. Abra sus entendimientos a aquellos que se encontraron primera vez con estas transmisiones, Padre. Usted hágale sentir en su corazón, Padre mío, que usted también les ama. Que usted también quiere llevar salvación a sus vidas, Padre. Aquellos que están tristes, desanimados, Señor, traiga ánimo, Señor, traiga nueva fuerza, Padre bueno, y que la palabra que escucharán en estos días pueda impactar sus vidas y traer nueva fuerza, Padre Santo. Dios del cielo, te bendecimos a ti junto a mi hermana Tracy y te pedimos que tú nos ayudes en todo momento, Padre. En el nombre de Jesús dejamos esta oración delante de ti, Padre. Mucho ánimo y con mucha alegría empezamos también esta transmisión y, como decía usted en la oración, mi hermana, toda honra y toda gloria demos en esta mañana para nuestro Dios, quien ha sido bueno con nosotros y nos ha permitido una vez más poder estar en este lugar para adorar y para bendecir su nombre. Nuestros hermanos hicieron su tarea en primera instancia de poder motivar, animar y alentar a aquellos que a lo mejor por diferentes motivos están en sus hogares, pero ahora ya nos toca a nosotros poder ya estar en este lugar y disfrutar también en presencia de nuestro Dios en este culto de celebración. Así es, mi hermana Tracy. Sabemos que ya estuvieron haciéndole la invitación y ya muchos hermanos están llegando. Sabemos que es un día hermoso que el Señor nos ha preparado para poder venir a adorar y bendecir su nombre por sobre todas las cosas. En la coordinación, hermana Tracy, estará nuestro hermano Celestino Arias, hoy 24 de marzo. Ya estamos más de la mitad de este mes. Prontamente ya estaremos comenzando con el mes de abril. Así es, queda poquito para este, para que finalice ya el mes de marzo, pero estamos así contentos es. De poder saber de que Dios ha sido bueno con nosotros. Amén. Que a pesar de que los días avanzan y pasan muy rápido, Dios ha sido fiel, ha sido bueno, nos ha bendecido, y en esta mañana una vez más estamos en este lugar también para reconocer a nuestro Dios y reconocer también con todo nuestro corazón lo que Él ha hecho por cada uno de nosotros. Pronto iremos ya al templo y podremos disfrutar de las primeras alabanzas entonadas por el grupo Renuevo, y por supuesto aquellos que no podrán llegar por diferentes motivos, quédese muy atento a la transmisión de Televida, de Radio Emisoras Emaús, y recuerde que también estamos a través de Facebook, allí nos puede buscar como Televida Chillán y de esa manera también conectarse con nosotros y dejarnos sus comentarios, sus saludos, desde dónde nos escucha, desde dónde nos ve, y de esa manera también interactuar con nosotros en esta mañana. Así es, sabemos que mucha hermandad de diferentes lugares está presente en los cultos muy tempranamente. A veces congregaciones se reúnen del país de Brasil, constantemente están escuchando los cultos en vivo, así que sabemos que no solamente es una bendición para Chillán llevar estas transmisiones, sino que también a través del mundo entero. Claro. Y nuestra finalidad, por sobre todas las cosas, es levantar el nombre de Cristo y que muchas almas puedan llegar a las plantas de Cristo, y muchos que por tiempo no se congregan también que sean restaurados. Esa es la idea, que hoy muchos sean bendecidos por así esta es. Transmisión, y son muchos los que se van a añadir por amén. Primera vez también es. En esta mañana de día domingo. Queremos ya presentar lo que está sucediendo en el templo. Está nuestro hermano Celestino Arias en la coordinación y queremos ya compartir con ustedes lo que está sucediendo en el Centro Familiar de Adoración Siloé. Un nuevo día que Él nos brinda con reverencia, con un corazón sincero para, porque Él ve nuestro corazón, nuestro ser. Maravilloso Jesús, queremos honrarte al comenzar este servicio. Queremos alabarte, queremos bendecirte, queremos exaltarte en esta mañana, queremos darte gracias, queremos honrarte, Señor, queremos rendirte culto. Hemos apartado este tiempo, hemos apartado este momento, Señor, este instante del día, en las horas de la mañana, Señor, para agradecerte, para honrarte, Señor, para glorificarte, para exaltarte, Señor, para rendirte loor, para rendirte honor e imperio en esta mañana. Reciba la gloria, Señor, la honra, reciba la alabanza, Señor, en esta mañana, reciba el imperio y el honor debido a su nombre. Eres merecedor, Señor, de ser adorado, eres merecedor de ser exaltado, de ser alabado, de ser magnificado, Señor, por tu pueblo, por tu iglesia. Reciba la gloria, Señor, reciba la alabanza, Padre, reciba el honor. Muchas gracias, Cristo maravilloso, por darnos esta oportunidad, Señor, de alabarte, como decía tu palabra, Señor, que podamos anhelar estar en tus atrios y, Señor, aún en las puertas podamos entrar con alegría, entrar también con acción de gracia en nuestro corazón, en nuestra mente, Padre, pueda estar siempre un corazón agradecido, Señor, por las bondades, por las misericordias que usted ha tenido con nuestras vidas. Eterno Dios, queremos bendecir tu nombre, queremos exaltarte, queremos glorificarte y queremos darte la gloria. Recíbala en esta mañana, Señor. Reciba la gloria, reciba la honra, reciba la alabanza, Señor. Glorifíquese, Padre, en esta mañana, en este servicio que hemos alabar, que hemos dispuesto. Nuestro corazón pueda estar, Dios mío, conectado, Señor, con usted. Dios mío, nuestra vida, nuestra mente, no que no solamente estemos, Señor, con un cuerpo presente y una mente quizás en las preocupaciones, Señor, en los anhelos, los sueños que tenemos por alcanzar, sino que podamos disponer este tiempo. Gracias, eterno Dios. Gracias, Espíritu Santo, por glorificarte en esta mañana. Padre, glorifícate en tus hijos que están trabajando en tu obra en diferentes áreas. Padre, el Grupo Renuevo, que tiene la responsabilidad, Dios mío, y bendecir tu nombre, exaltar tu nombre en esta mañana. que te puedas glorificar, Señor, maravillosamente a través de sus voces. También sabemos que corazones son tocados, vidas son tocadas, Padre, por la alabanza que ministran tus hijos que están ahí en los instrumentos. Padre, pueda guiarles, Señor, a través de tu espíritu. Padre, mi hermano que está en el pasillo, en la puerta, Señor, en los controles, mi hermano que está a través de RCN, Señor, llevando tu palabra a aquellos que nos escuchan, que nos ven, Señor, a través de la televisión, que nos oyen a través de la radio, Señor, que nos ven a través de internet, glorifícate grandemente. Gracias, eterno Dios, por bendecir a tu pueblo, por bendecir a tu iglesia y por darnos la libertad, Señor, que muchos corazones quizás desearan, pero no tienen la libertad. Padre, pero a través de este culto, corazones serán libertados, vidas serán libertadas, cadenas serán rotas, Señor, y corazones volverán a ti. Se volverán, Señor, a tu planta, a través de tu palabra que será ministrada más tarde. En el nombre de Jesús, entregamos todo en tus manos. Sea atado y reprendida toda obra de las tinieblas, todo lo que no glorifica tu nombre. Sea atada y reprendida, Señor, en el nombre de Jesús. Y tu nombre sea enaltecido y glorificado grandemente. Todo te lo rogamos en los méritos de Jesucristo, el Señor, nuestro Salvador. Amén. Nos ponemos en pie y le damos la gloria al Señor. Le damos la honra al Señor. Maravilloso es el Señor. Dele la gloria al Señor. Demos la gloria. Gloria. Gloria a Dios. Maravilloso es el Señor. Vamos junto al grupo Renuevo a alabar al Señor, a bendecir su nombre. Maravilloso es el Señor, con fuerza que es para el Señor. Aleluya, maravilloso es el Señor, precioso es su nombre, digno. Délo con fuerza para el Señor, maravilloso, glorioso el Señor. Siéntese un momento, mi hermano. Damos la más cordial bienvenida a todos nuestros hermanos que se nos unen a través de Televida, a través de emisoras Emaús y, por supuesto, a través de Internet. Sean bienvenidos a este servicio, a este culto, a este culto de celebración en la cual estamos celebrando a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quien nos ha libertado, quien nos ha bendecido, quien nos ha hecho libre, a quien, cierto, ha roto nuestras cadenas. Maravilloso es el Señor. Vamos a elevar un clamor, pero en forma especial. Yo quiero oír también su voz. Amén. Vamos a orar por nuestro obispo, pero también por nuestros hermanos que están realizando el discipulado. Ese va a ser el motivo. Y yo quiero también oír su voz cuando oremos juntos. Amén. Maravilloso es el Señor. Vamos a inclinar nuestro rostro. Nos ponemos de rodillas, nos ponemos de pie, como usted desee, pero orámoslo con reverencia para el Señor. Y oremos un momento. Amén. Queremos escuchar su clamor también. Amén. Padre maravilloso, queremos, en forma especial, queremos orar, queremos clamar junto a tu pueblo. Nos hemos puesto de acuerdo, Señor. Nos hemos puesto de acuerdo para orar por nuestro obispo, para que usted le pueda fortalecer, para que usted, Señor, pueda renovar su fuerza en esta mañana. Glorifícate en una forma especial en su ser, Señor, en su estado físico. Glorifícate, renueva su fuerza. Sabemos que estuvo ministrando, Padre, en Angol y regresó a tarde, en horas, Señor, tarde de la noche. Te puedas glorificar en su vida. Pueda renovarle su fuerza, Señor, en esta mañana. Por eso nos hemos puesto de acuerdo, para pedir por él, Señor, para que usted pueda renovarle, Señor, su física, su fuerza física, Señor. Pueda renovar, Dios mío, sus fuerzas espirituales. Padre, le dé la sabiduría, la gracia que necesita, Padre, tu Hijo, para estar al frente de esta obra, de este ministerio, que a usted le ha placido, Señor, levantar en esta ciudad, en este país. Padre, con diferentes obras, en diferentes lugares, en diferentes ciudades, Señor. Padre, a usted le ha placido. A usted le ha placido, Padre, y queremos que en esta mañana usted le renueve su fuerza, Señor. Fortalezca su vida. Avive el fuego que hay en su corazón, Señor. No permitas que retroceda, Señor. No permitas, Padre, que retroceda, Señor, sino que siga avanzando. Siga avanzando. Dele la fuerza, dele la gracia, dele la unción que necesita, Padre, para seguir llevando tu palabra, para seguir llevando el mensaje de salvación. Extiende tu mano en esta mañana. Glorifícate en una forma especial, Padre. Bendecimos también en esta mañana a su familia. Bendecimos también a su esposa, Señor, nuestra pastora Heroíta. Bendecimos su vida, el trabajo que ella realiza, Señor, junto a nuestras hermanas damas de Siloé. Te puedas glorificar en una forma especial. Extiende tu mano, Padre maravilloso, y fortalezca su vida, Señor. La vida de sus hijos, Señor. La vida de nuestro hermano Josué. La vida de nuestra hermana Rocío. La vida de nuestro hermano Caleb, Señor. Glorifícate en una forma especial. Bendice su vida. Glorifícate, Padre, en la vida de nuestra hermana Tabita, Señor. Fortalécele, renueva su fuerza. Aviva el fuego del don de Dios que usted ha puesto en ella, Señor. Glorifícate en una forma especial en la vida de nuestra hermana Edén. Padre, glorifícate maravillosamente en la vida de nuestra hermana Esther. Señor, glorifícate, bendice, fortalezca, renueva su fuerza. Ayúdale, Señor, es un adolescente, dale la fuerza. La vida de nuestra hermana Elizabeth, Señor, junto a su esposo, nuestro hermano Michael. La vida de nuestro hermano, Señor, maravilloso Jesús, glorifícate. Extiende tu brazo en sus hijos, Señor. Maravilloso Dios, bendice su vida. La vida de nuestro hermano Mateo. Padre, este pequeñito, Señor, ayúdales, dale la fuerza que necesita. Padre, en forma especial, bendecimos su familia, bendecimos su hogar. Padre, glorifícate en la vida de nuestros hermanos y hermanas que están realizando el discipulado. Nuestro hermano que está impartiendo las clases, nuestro hermano Cristian, Padre, pueda ser fortalecida la vida de tu hijo, su familia, Señor. su esposa, su hijo, Señor. Padre, cada uno de tus hijos le puedan ser fortalecidos, pueden ser afirmados sus pasos a través de esta enseñanza que ellos están recibiendo. Padre, que los afirmará, que los fortalecerá, Padre, para continuar en esta senda. Y carrabashanda la vaca y a tu presencia pueda descender en una forma especial en sus vidas y les pueda fortalecer, maravilloso Dios. Pueda, Dios mío, aferrarse, Señor, a tu palabra y que puedan permanecer, no importando las tormentas que vendrán a su vida, no importando, Señor, las dificultades que puedan venir sobre su vida, sobre su familia. Usted les ayudará, Señor, a cada uno, Señor, de tus hijos, de tus hijas, que están siendo instruidos, Señor, en tu palabra. Gracias, Señor, por esta bendición que nos permite, por orar por nuestros hermanos, por orar por nuestro obispo, por su familia. Gracias, eterno Dios. Ahora queremos levantarnos, Señor. Queremos levantarnos fortalecidos, Padre, de esta oración, con ánimo para alabarte, para bendecirte, Señor, y levantar nuestras manos y cantar junto al grupo Renuevo, Señor, alabanzas a tu nombre. En el nombre de Jesús te lo agradecemos todo y te lo rogamos. Gracias, Padre, por la respuesta que recibimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Nos ponemos en pie. Aleluya. Y le damos un fuerte aplauso al Señor. Le damos un fuerte aplauso al Señor y cantamos junto al grupo Renuevo. Ganado la batalla, Cristo todo lo venció.

canciones de libertad. Fuimos libertados de ataduras. Somos los hijos y las hijas. Cantaré. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Otra vez. Ya no soy un esclavo del temor. Antes estábamos atados del temor. Yo soy hijo de Dios por tu gracia. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Así eres tú, aquí estás. milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así eres tú. pueda ver estás obrando. Siempre estás obrando. Aún en el silencio. Siempre estás obrando. Aunque no pueda ver estás obrando. En medio de la prueba. Rodeando estoy, pensé que caería hoy, mas nunca me has fallado, Dios. La espera terminará, sé que has vencido. Me has fallado, Dios. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré. Siempre has sido fiel. noche acabará. Tu palabra se cumplirá. Mi corazón te alabará. Cristo mi Salvador. Cristo mi Salvador. Dile que te cubra. Cúbreme con tu amor, mi corazón te alabará. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel, confiado andar. Nosotros somos infieles, Él es fiel con nosotros. Su promesa sigue fiel. Tú eres fiel, Señor. Pasando en esta hora, sí, el Señor lo hará otra vez. Aleluya, aleluya. No importa las circunstancias, sé que lo harás otra vez. Levanta tus manos, iglesia, y recíbelo de parte del Señor. Recíbelo, recíbelo, recíbelo. Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor. Él es digno de ser alabado, digno de ser glorificado. A Él sea la gloria, a Él sea la alabanza. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya, aleluya. Dale una alabanza con tus labios al Señor ahí. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya, gloria, gloria, gloria, gloria, gloria. Gracias, Señor Jesús. Te exaltamos, Señor. Te damos honra, te damos gloria. Te damos alabanza a ti, mi Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Gracias, Señor Jesús. Aleluya. Si puedes saludar a su hermano o a su hermana que tiene a su lado, tiéndale la mano, salúdele. Gracias por estar con nosotros. Gracias por acompañarnos, por ser parte de este culto hoy, por compartir con nosotros este tiempo que sin duda es maravilloso en la presencia de Dios. Agradecemos su asistencia, agradecemos estar con nosotros en esta mañana. Es grato, es hermoso poder tenerles acá. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Seguimos compartiendo junto a ustedes en esta mañana un hermoso ambiente en el templo. La verdad es que también hay un lindo número de hermanos reunidos. Tuve la oportunidad de ir al templo y hasta atrás, por decirlo así, hasta la puerta de entrada, está el templo lleno de hermanos y hermanas que han aceptado también la invitación y, por supuesto, han tenido el deseo de poder estar con nosotros, congregarse con nosotros y estar compartiendo la presencia del Señor. Así es, el mejor lugar que pueden estar en este día es en este lugar, poder separar este tiempo que es provechoso para nuestras vidas, porque el Señor nos habla a tiempo y fuera de tiempo. Entonces es hermoso poder separarlo y poder alabar al Señor con todo nuestro corazón. Así es, hemos tenido una mañana hermosa en la presencia de Dios y, como decía usted, alabar a Dios con nuestro corazón y confiar en Él, como decía también esa hermosa alabanza que estaba entonando ahí el grupo Renuevo y también la congregación. Confiamos en el Señor y sabemos que Él hace todas las cosas en su tiempo. Simplemente nuestra fe tiene que estar ahí, presente, intacta, confiando siempre en el Señor y teniendo también nuestra mirada fija en Él. Así que un hermoso ambiente, una hermosa mañana en nuestro Dios y esperamos que ustedes también a la distancia puedan estarse gozando en su presencia. Así es, hermana, ya tenemos el tema de hoy. Se llama La Promesa y la cita bíblica estará en Lucas 24 del 47 al 49 y de la serie Espíritu Santo. Un hermoso culto tendremos hoy día. Sabemos que el Espíritu Santo es la persona más importante de nuestras vidas, donde Él nos capacita, nos instruye, nos enseña y nos ayuda en todo tiempo. También queremos dar una información. El lunes 25 y martes 26 estaremos en tiempo de sembrar, ya preparándonos para esta, invitarle a todos nuestros hermanos que sean parte de este tiempo de sembrar. Y también tenemos la escuela bíblica, hermana, el día martes a las 20 horas. Sabemos que ya la semana pasada comenzó. Así es. Y el día miércoles, el culto de esperanza, donde todas las damas de Siloé estarán llevando este culto hermoso, su segundo culto de esperanza ya en vivo y en directo a través de las pantallas de HD 28.1 y también del Facebook. Así, y recuerde que ese día miércoles nuestra pastora Heroíta Leiva va a estar también ministrando un importante tema y que de alguna manera ya se nos adelantó y conocemos ya la temática que va a estar tocando y la sangre o será por señal. Así que a todas nuestras hermanas Dorcas, a todas las jovencitas, las señoritas, a nuestras hermanas más jóvenes, puedan también ustedes venir a esa oportunidad tan especial que tenemos también de poder reunirnos en este lugar el día miércoles, entonces 27 de marzo a las 19:45 horas estarán nuestras hermanas damas de Siloé reunidas en nuestro culto Esperanza. Y usted tiene la oportunidad de venir, claro que sí, así que así aproveche esa instancia de poder también participar y congregarse junto a nuestras hermanas. Le queremos hacer la invitación a todas nuestras hermanas que por un otro motivo no se pueden congregar los días miércoles, pero que sí hagan un esfuerzo para este día y puedan estar presentes quédate ahí, porque sabemos que será una gran bendición a través de los medios de comunicación, hermana Tracy. La vez anterior fue mucha bendición. Los hermanos, hermanas se comunicaron a través de las redes de, y nos avisaban ahí que estaban viendo el culto en vivo y en directo. Sí, ha sido una tremenda bendición poder ver este culto. El anterior fue en el mes de enero y hoy es su segundo culto en este año 2019, así que esperamos que ustedes también puedan motivarse a venir. Hay un ambiente bastante hermoso. Tuvimos la visita en la oportunidad anterior de hermanas de los locales, ¿no? La verdad es que fue hermoso, así que yo creo que no va a ser la excepción. Nuestras hermanas se preparan también, que lo más importante, se preparan espiritualmente también para esa jornada y para todas las oportunidades que ellas se reúnen. Y sabemos que hay un ambiente muy especial, hay un deseo también y un anhelo en sus corazones de poder servir al Señor y de ser bendecidas y ministradas en esa jornada. En imágenes tenemos en parte lo que fue también el momento, el culto anterior, y que fue también una tremenda bendición. En esa oportunidad estuvo nuestra hermana Olga Lagos coordinando y nuestra pastora, por supuesto, también ministrando la palabra del Señor. Así que usted no se quede ajeno a la oportunidad. 27 de marzo, 19:45. 5 horas, nuestras hermanas se reunirán para adorar y para bendecir el nombre de nuestro Dios. Así es, estuvo haciendo intercesiones, oraciones, así que le invitamos a todas nuestras hermanas que ninguna se quede en casita, que ese día haga un esfuerzo y nos pueda estar acompañando de aquí en vivo y en directo de Barros Arana 436. ¿También tienen información por ahí, hermana? Así es, y nosotros seguimos acá en recordándoles también que estamos en nuestro culto de celebración en este día domingo. Recuerde usted que ya viene la palabra de así nuestro es. Dios, y hoy con el tema La Promesa, un importante tema y que además nos recuerda también la promesa del Espíritu Santo para nuestras vidas, así para es. Los hijos del Señor. Así que usted muy atento al tema que hoy nuestro obispo estará ministrando, va a estar en el libro de Lucas, capítulo 24, versículos 47. Al 49, dos versículos que vas a estar usando. Así y que son es. Clave para la administración en esta mañana. Amén. Sabemos que tendremos una hermosa palabra donde el Señor nos estará hablando. Y no olvidar que el día lunes y martes tenemos tiempo de sembrar. ¿También tienen alguna información sobre la escuela bíblica, hermana Tracy? Así es, estaba revisando acá información que nos entrega nuestro hermano Carlos Quintana, quien es líder también del área de la escuela bíblica, si lo es. Y la verdad es que ya nos da de alguna manera las estadísticas de la primera clase que se realizó el martes pasado. Iniciaron nuestros hermanos con el ciclo de este año 2019 y estuvieron asistiendo alrededor de 130 hermanos y estuvieron recibiendo, por supuesto, los temas, los dones espirituales y también trabajo en equipo. Fue una hermosa instancia también para nuestros hermanos que a lo mejor no sabían o quieren participar, pueden hacerlo. Así solamente de alguna manera se han perdido la primera clase, así que tienen todo este año para poder venir y también compartir este tiempo en donde se ahondan muchos temas, se profundizan muchos temas que son muy importantes, como por ejemplo los dones espirituales, y estuvimos escuchando lo que era desarrollando tu don espiritual. Y yo creo que a medida que las clases vayan dándose, vamos a ir profundizando más en los dones, cómo funcionan, cómo actúan en el creyente y la verdad, y también cómo funcionan en la iglesia. Sí, y descubriendo nuestros propios dones también nosotros. Esa es la meta de las clases. Y al final de todas las clases, nosotros también aprendamos cuál es nuestro don. Eso es lo más importante. Y sabemos que no tenemos solo un don, tenemos más de uno. Así que es muy importante poder descubrirlo y será de gran ayuda. Yo estuve la semana pasada un rato solamente por motivos personales, no me pude quedar más. Pero sabemos que será una gran bendición y todos los hermanos que puedan llegar hasta este lugar están invitados. Es una invitación abierta a todos los que quieran venir a aprender de la palabra. Y trabajo en equipo también está el tema también de trabajar en equipo. Sabemos que es importante, el Señor nos capacita, pero tenemos que tener la voluntad de trabajar en equipo, así porque es. Una sola persona no es mucho lo que puede hacer, y por eso necesitamos ser un equipo y estar tener una sola visión juntos y poder seguir hacia adelante. Y descubrimos nuestros dones, aprendemos a trabajar en equipo. ¿Qué mejor, hermana Tracy? Así, hemos hecho un pequeño resumen de lo que fue la primera clase de la escuela bíblica, pero si usted quiere seguir aprendiendo, recuerde, cada martes, escuela bíblica a partir de las 20 horas. Y nosotros seguimos acá en nuestro culto de celebración, siempre con mucho ánimo también, con mucho gozo porque estamos en este lugar para alabar, bendecir y glorificar el nombre de nuestro Dios. Exaltarlo a Él y honrarlo por sobre todas las cosas es el motivo que nos reúne. Y hoy en esta mañana, hermana María, también tenemos la posibilidad y este privilegio hermoso de poder oír y escuchar palabra del Señor. Recuerde usted el tema, la promesa, en el libro de Lucas, capítulo 24, versículos 47 al 49 de la serie Espíritu Santo. Y la iglesia se prepara ya para poder alabar, bendecir el nombre de nuestro Dios, y nosotros, por supuesto, ya estamos a pocos minutos de poder oír palabra del Señor. Así es, sabemos que tendremos una hermosa palabra y preparar desde ya nuestros corazones para estar apercibido de qué es lo que el Señor nos hablará en este día. Lo importante es que tengamos un corazón dispuesto a aprender. Tenemos alabanza de fondo, hermana Tracy. Así es, vamos entonces a escuchar lo que está sucediendo en el templo. Oh, Gracias, Señor Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Hermoso tiempo en la presencia de nuestro Dios. Hermoso, hermosa alabanza también ahí escuchábamos de fondo. Nosotros acá a Jesús seguiré y en Él nosotros también depositamos nuestra confianza. Quisiera aprovechar la instancia también de poder saludar a nuestros hermanos que se unen a través de la transmisión en Facebook. Le informábamos a ellos, por supuesto, que estábamos transmitiendo en vivo. Y tenemos acá a nuestra hermana Rosa Navarrete Fuentealba. Dice, amén, que Dios les bendiga siempre. Saludos desde Santiago. Eli Guerra Aguayo dice, wow, qué hermosa alabanza. Bendiciones de Estados Unidos. Ahí escuchábamos también hermosas alabanzas del Grupo Renuevo. Héctor Eriza dice, muchas bendiciones, está muy hermoso el culto. Linda dice aquí, muchas bendiciones para todos, desde mi trabajo les veo. Y ahí muchos también uniéndose, por supuesto, a esta transmisión desde Santiago, desde San Carlos, desde diferentes partes, saludándonos en esta mañana y también, por supuesto, siendo parte de la transmisión en vivo que realizamos desde este lugar. Hermoso sentirnos acompañado de tanta cantidad de hermanos que nos están viendo y escuchando a diferentes lugares. Que el Señor les bendiga grandemente. Ya pronto estará la palabra. Sabemos que hoy día nos hablará sobre la promesa, donde estará en Lucas 24, del 47 al 49, y de la serie Espíritu Santo. Sabemos que el Espíritu Santo es nuestro compañero en todo momento. Él es el que nos enseña, Él es el que nos ayuda, Él es el que nos... se puede decir que es nuestro profesor espiritual. Así es, claro que sí. Y nosotros ya, hermana María, nos preparamos para escuchar esta palabra que sabemos que nos va a edificar y nos va a bendecir en esta mañana. El Señor les bendiga. En un ratito más nos volvemos a ver. Cayendo sol de mí, mudándome, cambiando.

de poder desde lo alto. Padre, oramos en el nombre de Jesús. Te damos a ti muchas gracias. Agradecemos, Señor, la bendición que nos permites, el poder estar reunidos, el poder estar adorándote, exaltándote y sin duda, Señor, poder experimentar de tu presencia en esta mañana. Tu pueblo ha sido bendecido a través de la alabanza y la adoración, pero tu palabra sin duda, Señor, es la que más necesitamos. Y es por ello que te pedimos, Señor, en esta hora, que tu gracia divina sea sobre nuestras vidas, nos guíes, nos dirijas y podamos, Señor, tener la capacidad, la sabiduría de poder ministrar esta palabra a tu pueblo, a tu iglesia. Abre sus mentes y sus corazones, Señor, y que puedan, Señor, recibir el entendimiento para poder comprender, Señor, esta palabra tuya. En el nombre de Jesús pedimos esa bendición tuya para la gloria de Dios. Amén y amén, Señor. Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor. Aleluya. Puede sentarse. Dios le bendiga. Ruego su atención máxima. A veces explico un poco esto, de verdad cuesta. A veces en la mente del predicador puede estar muy claro el tema, puede estar muy concreto el tema, pero no en los que escuchan. A veces yo escucho algunos mensajes míos y los veo y me pongo en el lugar del que escucha, poniéndome en la posición de que quizás no sabe nada de lo que yo estoy predicando y yo se lo estoy enseñando. Y a veces algunas cosas no las explico bien, no las concluyo bien, y eso no permite la claridad del tema a algunas personas. Otros que llevan tiempo dentro del evangelio les es más fácil captar lo que estamos ministrando. Pero en todo orden de cosas tratamos en lo posible de poder ser muy claros, y es por eso también su atención importante en esto. Vamos a hablar hoy día acerca de la promesa. La promesa. Esa promesa que el Señor Jesús le hizo a sus discípulos y que también es para nosotros. ¿Dice amén usted? En este versículo se le llama aquí la promesa. Y lógicamente esta expresión abarca automáticamente hacia atrás y hacia adelante en toda su perspectiva. Entendemos por lo que hemos estudiado y por lo que hemos entendido a través de la palabra de Dios, que sin el Espíritu nada, absolutamente nada podría suceder. Si el Espíritu Santo no está obrando a través de nuestras vidas en la iglesia, nada de Dios puede acontecer. Entonces, cuando nosotros nos vamos a la historia bíblica y vemos lo que es el día de Pentecostés, en donde comienza el fluir, el derramamiento del Espíritu Santo, vemos que allí se cumple la promesa culminante del Padre. Y una de las cosas que marca esto, y la frase que quizás puede ayudarnos a entender mucho más, dice que estará en ustedes. Esto tiene que ser muy bien entendido. Estará en ustedes. Una cosa es decir estará con ustedes, y otra cosa es decir estará en ustedes. Entonces, nuestro Señor habló de la promesa del Padre. Y el apóstol Pedro explicó que el descender del Espíritu Santo allá en Hechos capítulo 2, cuando había venido el derramamiento, él dice con estas palabras: este es aquel, refiriéndose al Espíritu Santo, este es aquel. O sea, miremos un poquito, Pentecostés fue el sello de Dios, el sello de Dios, el cumplimiento de su promesa. Esta promesa estaba para el pueblo de Dios, para su iglesia, y en el día de Pentecostés se cumplió esta promesa. Y cuando vino la promesa, que por supuesto se cumplió, el Espíritu vino a los discípulos creyentes, Aquí entendemos entonces que esta promesa es para los creyentes. Hombres inseguros, hombres temerosos, hombres con miedo, para que pueda entenderlo, llegaron a ser seguros y llegaron a ser valientes de sí mismos ese día, porque estaban seguros de lo que Dios estaba haciendo. Y habían recibido entonces la promesa del Señor. Ahora, es el Espíritu Santo de la promesa en el cumplimiento, en donde el Espíritu viene sobre los creyentes y trae una seguridad mediante la fe que ellos tienen en Dios. O sea, la seguridad de lo que Dios está haciendo. Uno de los problemas mayores que tiene la iglesia cristiana hoy es la inseguridad, la falta de seguridad. También se aplica la incredulidad que pueda existir en la vida de los creyentes. Porque lamentablemente no todos los que están aquí hoy están seguros de las promesas de Dios. Podemos entender entonces que esta promesa que el Señor hace a su pueblo se cumplió en el día de Pentecostés, pero no quedó allí, sino que sigue cumpliéndose en cada creyente, porque es para los creyentes. O sea, el día de Pentecostés fue el inicio, el sello del cumplimiento de la promesa del Señor, pero cada día puede cumplirse en la vida de los creyentes. Bueno, no lo entendió, no importa. En el Antiguo Testamento, a ver si le explico esto, la promesa del Espíritu se identifica siempre con la persona y el ministerio del Mesías. Toda la promesa acerca del Espíritu Santo estaba basada en el Mesías. Y en los primeros pasos, él es el que percibió de alguna manera, en lo que respecta a la promesa, como un poder más que una persona. En este sentido, cuando miramos el Antiguo Testamento, se percibía como un poder y no como una persona. Siempre se hablaba del poder de Dios en el Antiguo Testamento. Y en este Antiguo Testamento había poco conocimiento del Espíritu Santo como en una persona en sí, con el quien o con quien el hombre puede mantener un intercambio personal. Pero en el Nuevo Testamento surge como una persona viva, en quien estaba la plenitud del poder, la plenitud del poder y sabiduría divina. Y podíamos decir y agregar que era la misma mente de Dios en esa persona que es el Espíritu Santo. Trataré de explicárselo mejor todavía. Cuando él fue dado a los discípulos en la llenura del Espíritu, fue la misma vida de Dios que se traspasó a ellos. La misma vida de Dios. O sea, todo lo que Dios es y Dios quiere hacer mediante nosotros está en el Espíritu Santo. Cuando hablamos de esto, es necesario entenderlo muy bien. Si el Espíritu Santo es la sabiduría de Dios y usted tiene el Espíritu Santo, entonces usted tiene la sabiduría de Dios. Esto en nosotros, hermano querido, el Espíritu Santo llega a ser todo lo que necesitamos para hacer la obra de Dios. O sea, lo que Dios nos ha llamado a hacer y lo que Dios nos ha llamado a realizar está en la obra del Espíritu Santo para nuestra vida. En este sentido, nuestro Señor afirmó que estas promesas concernientes al Espíritu Santo iban a ser cumplidas. Primero en Él, hablo de Jesús, en el Mesías. Luego, Él promete a su iglesia, a sus discípulos, que vendría sobre ellos el Espíritu Santo. Y luego los discípulos prometen, a través de las promesas del Señor, prometen que será para todos aquellos que se lo pidan. O sea, esto se fue traspasando primero hacia Jesús, luego hacia los discípulos y ahora a nosotros. Juan el Bautista, él dice claramente que bautizó con agua, pero Cristo vendría y bautizaría, es la palabra correcta, con el Espíritu Santo y fuego. Imagínese eso. Ahora, quizás nosotros no entendamos cabalmente o totalmente todo esto, pero aquí nosotros nos damos cuenta que el registro bíblico nos muestra lo que Jesús hizo. Por allí, en el libro de Juan, capítulo 7, versículo 37 al 39, habla de la fiesta. La fiesta. Y habla específicamente del último y gran día de la fiesta. Ese día el Señor se puso en pie frente a toda la multitud de personas. Y Él dice de esta manera, puesto en pie: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y cuando termina ese pasaje, Juan agrega, en las palabras de Juan, agrega: esto dijo acerca del Espíritu que habían de recibir. O sea, entendamos esto. Pregúntese usted, ¿cómo está ese río en usted? ¿Cómo está ese río? Aquí hay un punto tan relevante y tan importante, hermano. Jesús dijo que esta promesa iba a ser cumplida primero en Él y luego en nosotros. ¿Me está escuchando? Ahora, esa era la promesa del Padre, que iba a derramar el Espíritu Santo sobre toda carne, sobre toda criatura, sobre todo creyente. Jesús, en su ministerio, rara vez habló acerca del Espíritu Santo, pero sobre la víspera de su muerte, cuando ya Él estaba para morir o para ser entregado, cuando ya llegaba al final de su ministerio, Jesús habló de Él con asombrosa plenitud. O sea, amplió el conocimiento de los discípulos hacia la persona del Espíritu Santo. Y Él comenzó a tratar a través del Espíritu con los discípulos y les habló de que era necesario que ellos lo recibieran. O sea, sus seguidores tenían que saber, tenían que conocer sobre el Consolador que Él iba a enviarles. Tenían que saber. La promesa, hermano querido, era completa. ¿En qué sentido? La promesa resumía primero la enseñanza de profecía y también anticipaba todo el desarrollo de la experiencia. Lo que Jesús estaba tratando de enseñarle a sus discípulos era que todo lo que habían visto en Él iba a suceder con ellos, porque el mismo Espíritu que Jesús tenía, ellos lo iban a recibir. Esto es impresionante. Escúcheme. Aquí tiene que haber fe en el Espíritu. Tenemos que confiar en lo que Dios ha decidido hacer y ha decidido entregarnos y delegarnos. O sea, Él ha venido, Dios ha venido como el Espíritu Santo de la promesa. Y Él ha venido como el Espíritu de poder. Él ha venido a nosotros como el que nos guiará a la verdad. Por eso digo que sin el Espíritu no hay nada. Usted no puede conocer la verdad sin el Espíritu Santo. Usted no puede recibir revelación de Cristo sin el Espíritu Santo. Usted necesita el Espíritu de Dios en su vida. ¿Me está escuchando? Entonces tenemos que tener fe, tenemos que tener confianza absoluta que Él va a hacer en nosotros lo que Dios dijo que Él sería. Porque aquí está lo que Jesús dijo y lo que Dios dice que sería el Espíritu Santo en nosotros. Ahora, creo que nuestra fe, cuando se recibe el Espíritu Santo, cuando alguien experimenta esto maravilloso, glorioso, y que seguramente aquí ya algunos lo han experimentado, la llenura del Espíritu, es impresionante. ¿Por qué? Porque nuestra fe se aumenta. ¡Aleluya! Y llegamos a darnos cuenta de lo que tenemos en respuesta de lo que Dios quiere que nosotros tengamos. Es impresionante. A veces nosotros decimos que cuando una persona está llena del Espíritu Santo, increíblemente esa persona ni siquiera necesita consejería, ni siquiera necesita llorar en el hombro de nadie, porque el Espíritu Santo es suficiente para fortalecerlo, para darle la sabiduría, la inteligencia, y para que él pueda solucionar sus propios problemas, porque el Espíritu Santo es suficiente para él. ¿Me está escuchando? A ver si puedo ordenar esto como primer punto, de alguna manera enfocándose en esto. El mismo Espíritu que había sido dado a Jesús iba a ser dado a los discípulos y no otro Espíritu. Quiero que entienda esto, quiero que comprenda esto. El mismo Espíritu que había sido dado a Jesús cuando fue bautizado en las aguas, cuando descendió en forma parecida a la de una paloma sobre él, el Espíritu Santo, ese mismo Espíritu que Jesús recibió, que lo llenó, que le dio los 5 dones de autoridad, como así también algunos hablan que él, Jesús, tenía los 5 dones de autoridad y estaba lleno de dones, hermano. Es que ese Espíritu hacía todo. Y en él entonces actuaba de esa manera extraordinaria. Ese mismo Espíritu que Jesús tenía, ahora lo iban a recibir ¿quiénes? Los discípulos. Ahora pregúntese, ¿usted cree que va a recibir otro Espíritu? ¿Usted cree que va a ser lleno con otro Espíritu? No el que recibió Cristo. Piense lo que le estoy diciendo. Algunos podrían imaginarlo y sin decirlo, sin hablarlo, sin analizarlo, posiblemente piensan que lo que reciben no es lo mismo que Cristo tenía. Pero la palabra de Dios nos enseña que el Espíritu Santo que vendría sobre los discípulos sería exactamente el mismo que tenía Jesús. Entonces aquí tenemos esta promesa, que el Consolador que vendrá, que ha estado con ellos, que era Jesús, ¿me entiende? Jesús que estuvo con ellos 3 años y medio, ahora Jesús le dice, yo tengo que irme y os conviene que yo me vaya, porque si yo me voy, mi Padre os enviará el Consolador. Entonces ese Consolador que vendría a ellos, que va a estar ahora, no con ellos, porque Jesús estaba consolando a sus discípulos, estaba con ellos, pero ahora este Consolador que vendría no estaría con ellos, sino estaría en ellos. ¿Me está escuchando? Ese Espíritu va a ser exactamente el mismo Espíritu Santo que estuvo en el Señor Jesucristo. Y aquí, esto es suficiente, hermano, cuando yo entiendo esto, es suficiente para encender el corazón. Ay, ay, ay. Y dar la seguridad a cualquier seguidor de Cristo automáticamente que estamos equipados totalmente para hacer todo lo que Dios quiere que hagamos. No hay límites. Bendito Dios. Número 2. El Espíritu no solamente sería el mismo Espíritu, sino que Él sería para ellos todo, todo lo que Él había sido para Jesús. Sígame en esto. El Espíritu que recibirían los discípulos, que era el mismo de Jesús, no tan solo sería el mismo, sino que también haría todo lo que hizo con Jesús. En otras palabras, sería todo lo que había sido para Jesús. Cuando leemos los evangelios y escudriñamos allí y miramos cómo Cristo, como hombre y al mismo tiempo de una nueva creación, o sea, Él siendo hombre, que fue conformado a la imagen de hombre, que estuvo en esta tierra. Y aquí entendemos esto, era Dios y hombre al mismo tiempo, 100% hombre, 100% Dios, pero como hombre estuvo bajo el control constante del Espíritu Santo, como tú. Como nosotros. O sea, aquí entendamos esto. Jesús estuvo bajo el control constante del Espíritu Santo. Recuerda algo. Cuando Jesús fue lleno del Espíritu Santo en las aguas del bautismo, allí dice que descendió el Espíritu Santo sobre él. Inmediatamente después, en los versículos más abajo, aparece, dice, y el Espíritu le llevó al desierto para ayunar por 40 días y 40 noches. ¿A dónde te ha llevado el Espíritu a ti? Entiéndame, por favor. Jesús desde ese momento fue controlado, guiado, enfocado constantemente. Estuvo bajo el control constante del Espíritu Santo. Y cuando nosotros leemos, hermano querido, el Evangelio con este pensamiento en mente, entendiendo lo que el Espíritu Santo hizo con Jesús, entonces tiene una tremenda importancia cuando te das cuenta que el mismo Espíritu que estuvo con Cristo está ahora con nosotros. O sea, el Espíritu Santo quiere guiarnos, quiere dirigirnos, quiere controlarnos. Veamos Hechos capítulo 10, versículo 38. Aquí en este pasaje, lo que dice, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. ¿Qué crees que va a pasar contigo cuando el Señor te llene? ¿Qué crees si vas a recibir el mismo Espíritu que tenía Jesús? ¿Qué crees que va a suceder en tu vida? El Espíritu Santo te va a guiar a hacer exactamente lo que Jesús hizo. Él anduvo en el poder del Espíritu Santo. Cuando nosotros vamos a Mateo capítulo 4, nuevamente encontramos que fue mediante el Espíritu Eterno que se ofreció a sí mismo a Dios. Cuando nosotros vemos ahí, Jesús nos dice, Él será para ti lo que Él fue para mí. Eso es lo que, de alguna manera, parafraseando lo que aparece allí, es lo que el Señor Jesús nos dice: Él será para ti lo que fue para mí. El Espíritu Santo será para usted y para mí lo que fue para el Señor Jesús. Él viene a revelarnos a Cristo y Él viene al mismo tiempo a actuar como actuó, como Cristo en su vida. ¿Sabe? Jesús dijo que el Espíritu Santo sería para ellos todo lo que el Hijo había sido para ellos y aún más. O sea, mientras Jesús estuvo con los discípulos, fue tremendamente importante para ellos. Ellos vieron el obrar de Jesús, el actuar de Jesús, fue impresionante. Y claro, en ese sentido nosotros observamos, y no solamente el Espíritu Santo sería para ellos lo que Jesús había sido para los discípulos, sino que sería mucho más. Quiero que me entiendas. Consecuentemente, para nosotros, todo lo que Jesús había sido para ellos es algo sorprendente, es algo tremendo, es algo imposible de igualar en el concepto literal nuestro. ¿Por qué? Porque nosotros no queremos minorizar a Jesús, pero Él mismo se minorizó cuando les dijo a los discípulos: mayores obras que estas haréis. O sea, lo que yo hago, muchachos, no es nada para lo que ustedes van a hacer. ¿Me está escuchando? Ahora, siempre nosotros decimos: si solo pudiera haber estado en ese tiempo, si yo hubiera nacido allí en Jerusalén, si hubiera estado al lado de Jesús, si hubiera estado con el Maestro, qué lindo hubiera sido, maravilloso, si pudiera haber estado con Él constantemente como estuvo con los discípulos. ¡Ay, qué lindo hubiera sido! ¡Qué maravilloso! Pero Jesús nos dice que el Espíritu Santo, escucha bien, será para nosotros más de lo que Él fue para sus discípulos. El Espíritu Santo será más para nosotros que lo que Él fue para sus discípulos. O sea, todo esto está en las declaraciones del Espíritu, cuando Jesús habla del Espíritu. Él les dice: os conviene que yo me vaya. Entonces uno dice: pero ¿cómo se va a ir, maestro? No puede ser que usted se vaya. No, nosotros lo necesitamos aquí. ¿Y quién va a hacer las obras que usted hace? Y él dice: os conviene que yo me vaya, porque si yo me voy, mi Padre os enviará el Consolador. Ojalá me esté entendiendo. O sea, Jesús lo que está diciendo aquí es que el Espíritu Santo estaría en ellos como el Hijo había estado con ellos. O sea, en este sentido estamos tratando de entender un poco, no solo como un poder externo, sino ahora como un poder interno. Yo sé que cuando usted lee los evangelios, y me pasa a mí también, es impresionante ver el ministerio de Jesús. Uno lo vuelve a leer y es una cosa que, ay, hermano querido, qué lindo lo que sucede allí. Pero ahora estoy entendiendo por la misma palabra y estoy comprendiendo que el Espíritu Santo vino a nuestra vida para hacer la obra que Jesús hizo y más. Ahora Dios no le dice: ¿qué voy a hacer yo? No, si usted no va a hacer nada. ¿Qué voy a servir yo? Si usted no sirve para nada, disculpe. El Espíritu Santo en usted va a hacer la obra extraordinaria que el Padre quiere que hagamos. Ninguno de nosotros tiene la capacidad, la sabiduría, la inteligencia, el don, la autoridad para obrar. Pero el Espíritu Santo en usted hará lo que Dios dice que puede hacer. Entonces, Jesús, estando con los discípulos, externamente podía motivarlos, guiarlos, dirigirlos. Y lógicamente era una instrucción externa. Pero ahora el Espíritu Santo no es algo externo, es algo interno. Él te hace sentir cosas aquí. De repente estás medio decaído, ¿y quién te levanta? El Espíritu Santo te levanta. Ya no tienes fuerza, el Espíritu Santo te renueva las fuerzas. Se te cierran todas las puertas, el Espíritu Santo te dice: confía en mí, yo haré. Esta es una realidad impresionante y podemos así marcar tantas cosas y formas. Entonces el Espíritu Santo ya no vendría como estuvo Jesús con los discípulos, como una expresión externa o una influencia externa, sino ahora Él iba a estar en una motivación impulsada internamente hacia sus hijos. Entonces el Espíritu Santo iba a estar en ellos. Ahí el Espíritu Santo iba entonces a controlar la vida de los creyentes, y Él será el amor de Dios derramado en nuestros corazones a través del Espíritu Santo. Él es la vida de Dios, hermano querido. Por lo tanto, en la misma naturaleza y las emociones de Dios estarán en el creyente. Aleluya. Para que podamos, ¿qué? Caminar en el Espíritu. Y Cristo sea la absoluta proyección de nuestra vida. O sea, imagínate, si el mismo Espíritu que recibió Cristo lo llevó a hacer las obras que hizo, lo llevó a vivir de la manera que vivió, lo llevó a entregarse de la manera que se entregó, si ese mismo Espíritu lo tienes tú, lo tengo yo, ¿qué nos llevará a hacer? Llevará a hacer las mismas obras que Jesús hizo, nos llevará a vivir en la misma obediencia al Padre y nos llevará a entregarnos en la voluntad de Dios de la misma manera. Entonces a ti nadie te va a pedir: hermano, vamos a la iglesia. Dice: no, que vamos a la iglesia, yo ya voy. Porque tú entiendes cuál es el propósito y la voluntad de Dios. Entonces aquí vemos que Él no solamente va a estar como Él estaba, escúcheme bien, con los discípulos, sino que Él estará en nosotros. Ahí cambia totalmente la perspectiva. Esto es extraordinario. O sea, el Espíritu Santo que usted tiene en su vida es el mismo Espíritu que tenía Jesús. Y usted dice: ¿y por qué en mí no No, no pasa lo mismo. Hay un problema que tenemos todos nosotros. No le hemos entregado el control al Señor. Suelta el control, hermano. Entrega el control al Señor. Deja que Él ponga el canal que quiere. Tienes el control y nunca ves nada. Te lo pasas ahí. Déjale el control al Espíritu Santo. ¿Qué nos enseña esta palabra? Esta palabra nos enseña también de que ellos, los discípulos, ganarían más con el Espíritu Santo que con Jesús estando con ellos. Esto cuesta entenderlo porque, claro, lógicamente, no, es que Jesús es todo, Jesús. Perfecto, si no, yo no estoy diciendo que no sea así. Pero Jesús mismo les da a entender a los discípulos que convenía que Él se fuera. O sea, no debería quedarse, porque si Él se quedaba, el Consolador no vendría. Y era más importante que viniera el Consolador, porque Él ya había cumplido su propósito. Entonces, ganaría más con la partida del Señor, con la partida de Cristo, con el retorno de Cristo a los cielos, que Jesús se quedara con ellos. Por eso le dice, es conveniente que me vaya. Porque si yo no me voy, el Consolador no puede venir. Entendamos esto. Esto es realmente conmovedor de alguna manera. ¿Por qué? Cuando comienzas a entender las declaraciones concernientes al Espíritu Santo, a su venida a nosotros, y lo que Él significaría y sería para nosotros, es extraordinario. Por eso es tan necesario que la iglesia esté constantemente pidiendo la llenura del Espíritu Santo. Tú no te puedes quedar con esa experiencia que tuviste años atrás, 2, 4, 6, 10, 15, 20. Y dice, no, si yo una vez fui lleno, yo con eso estoy bien. No, que ese estás vacío, hermano. Seamos honestos, a veces venimos al culto el domingo y el Señor nos toca, quedamos full time. Oh, quedamos pero llenitos. ¿Y cuánto te dura? A veces el día lunes ya estás desinflado otra vez. Entonces, ante esto necesitamos la llenura del Espíritu Santo y debemos pedirle constantemente que Él nos llene. Piensa en esto, Jesús había estado con los discípulos 3 años y medio, aproximadamente. Jesús había dormido con ellos, había comido con ellos, ellos le habían visto obrar milagros, ellos le habían visto actuar y se habían sentado y escuchado la sabiduría del maestro. Ellos sabían de quién estaban aprendiendo, pero ahora Él les dice que van a ganar más con que Él se vaya para que el Espíritu Santo venga. O sea, lo que ellos perderían por la partida de Jesús, Dios se los devolvería en creces a través del Espíritu Santo. Esto es lo difícil quizás de entender por la iglesia, porque no se comprende muy bien. Ahora, cuando vemos esto, vemos una tremenda promesa para nuestra vida. Que los que tenemos el Espíritu Santo, hermano querido, es como tener a Jesús adentro. O sea, nosotros podemos, disculpen lo que voy a decir, no sé si será teológicamente correcto o no, pero voy a decirlo, es una hipótesis, como usted quiera. O sea, nosotros tenemos una bendición mucho mayor que la que tuvieron los discípulos. Jesús está diciendo que es mucho mejor que el Espíritu Santo esté en nosotros que Él esté con nosotros físicamente. Ahora, imaginémonos esto, que Jesús estuviera en esta tierra físicamente. Estaría en un solo lugar. ¿Y tú cuándo podrías hablar con Él? Si te cuesta hablar con el pastor de la iglesia, imagínate. ¿Cómo podrías hablar? Y las religiones comenzarían a tomar, como dice, dominio del asunto y Jesús no lo veríamos nunca. Pero por eso dijo, os conviene que yo me vaya. Porque si yo me voy, mi Padre os enviará el Consolador y Él estará en vosotros. Entendamos esto. Ahora usted tiene comunicación directa con el Padre a través del Espíritu Santo. Ah, no tiene que golpear ninguna puerta, no tiene que pedir ninguna audiencia, no tiene que esperar que venga a la ciudad alguien importante. Usted tiene comunicación con el Rey de Reyes y Señor de Señores automáticamente. Nadie le deja en espera porque el Señor está listo para atenderlo. Jesús dijo que el Espíritu Santo sería el paracleto, el que ayuda. Y en este sentido, entonces, Él vendría a morar dentro de cada uno de nosotros. Y Cristo viviría en nosotros. Aleluya. O sea, Jesús lo que está diciendo aquí es que está viniendo a nosotros para que yo, de alguna manera, pueda vivir la vida de Cristo. O, explicándolo de otra manera, yo pueda vivir mi vida, Jesús hablando, yo pueda vivir mi vida mediante y a través del Espíritu Santo en ustedes. El Espíritu Santo en nosotros vivirá la vida de Jesús a través de nosotros. Esto es como mirar al hermano que está al lado y dice, y pensar que tienes a Cristo adentro allí. O sea, tú miras al hermano y sí. Y lo mira y busca los rasgos de Cristo. Y después dice, ya, pero ya no importa que no tenga la cara, pero por lo menos tendrá el carácter, tendrá el fruto, tendrá cualidades, y ahí esperas reconocer eso, y de repente, no es. Y ahí empieza el problema. ¿Por qué? Porque no entendemos que el Espíritu Santo va a provocar eso. El cambio tú no lo puedes realizar humanamente. La carne no puede cambiar de carne a espiritual porque no tiene la facultad ni el poder para hacerlo. El único que puede cambiarnos es Cristo Jesús a través del Espíritu Santo. La obra regeneradora, transformadora que el Espíritu Santo hace. Por eso necesitas ser lleno del Espíritu Santo. Aleluya. Y mira lo que dice Pablo, Romanos capítulo 12, versículo 1, para que nosotros entendamos esto. Pablo dice así, que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos. Ahí es donde están los cuerpos aquí. Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces, ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo presentamos a Dios nuestros cuerpos en sacrificio vivo? Si nos cuesta levantarnos para venir a la iglesia, si no venimos a los cultos, no oramos, no ayunamos, ¿cómo presentamos nuestro cuerpo? Dice, no se puede. Más sencillo, santo. ¿Cómo? ¿Agradable a Dios? Entonces ahí es donde necesitamos, ¿qué cosa? El Espíritu Santo. Porque solo el Espíritu Santo de Dios te va a transformar, te va a cambiar, te va a hacer otra persona. Oiga, alguien dijo por allí, yo no sé quién lo dijo, fue un predicador que lo dijo, te cambia hasta la cara. Esa cosa de mirar al hermano que está al lado, te das cuenta que la cara le cambió, ya en este ratito le cambió. Estaba medio murrado, ahora ya está sonriendo. El punto es que cuando el Espíritu Santo viene a tu vida, cambia todo tu ser, porque trata las áreas necesarias que deben ser transformadas. ¿Por qué? Porque Cristo quiere manifestarse a través de ti. Cristo quiere mostrarse al mundo a través de ti, para que la gente sepa que el Dios del cielo cambia, transforma, regenera, hace milagros, hace cambios extraordinarios. Ahora, esta promesa de la cual habla Jesús para los discípulos lo retiene todo, en el sentido que tiene todo lo que nosotros necesitamos. Este Espíritu Santo, hermano querido, que viene de parte de Dios a nuestra vida, Jesús dijo que vendría a los discípulos, también que vendría a nosotros, diciendo los discípulos a nosotros, quien vino en el día de Pentecostés y quiere ahora llenar, hermano querido, cada vida, cada hombre, cada mujer que ha recibido a Cristo, quiere llenarlo. ¿Para qué? Para que esta presencia de Dios esté en nuestras vidas. Y nosotros vamos a vivir la vida de Jesús, escúcheme bien, porque el Espíritu Santo va a provocar ese cambio tan extraordinario. En Hebreos capítulo 6, versículo 1, Pablo le habla a los creyentes de Hebreos y les dice de esta manera: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante. ¿A qué cosa? A la perfección. ¿Cómo está? ¿Está perfecto usted? Entonces dice: vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios. O sea, ¿quién está diciendo Pablo aquí en nuestras palabras? Oiga, hermano, por favor, córtela de estar retrocediendo. ¿Me está escuchando? Eso es lo que está diciendo. O sea, no continúen retrocediendo. Tienen que ser personas que avancen. O sea, no puede ser que nosotros estemos toda la vida siendo resalvados. ¿Sería la palabra correcta? Resalvado. O sea, el hermanito, el Señor salvó a este hermano, aleluya, aleluya, se descarrió. Se salvó otra vez, se descarrió. Se salvó otra vez, se descarrió. A eso se refiere. Córtela. Se conecta, se desconecta, se conecta, se desconecta. No, no puede ser. Si el Espíritu Santo lo llena, usted nunca más se va a desconectar. Si el Espíritu Santo lo llena, usted nunca se va a soltar de la mano de Dios. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu Santo tendrá esa conexión directa con Dios y lo conectará con todo lo de Dios, y no habrá nada que impida esa bendición de Dios. Entonces él le dice: córtenla de ser resalvados y vayan a la, ¿qué cosa? A la perfección. Vayan hacia la perfección. Vayan a donde el Espíritu, hermano querido, sea la fuerza absoluta de su vida. Vayan donde ustedes puedan saber perfectamente que el Espíritu Santo les controla y vive a través de ustedes. Recuerde lo que Pablo dice en un momento, que habla de que está juntamente crucificado con Cristo. ¿Usted podría decir eso? Pablo dijo: con Cristo estoy juntamente crucificado. Y por allí sigue agregando, dice: ya no vivo yo, sino Cristo vive. ¿Por qué Pablo está diciendo eso? Porque el Espíritu Santo estaba en él. Y ahora no era su deseo, no eran sus anhelos, no eran sus pasiones, no eran sus sueños. No, todo era lo que el Espíritu Santo le guiaba a hacer. Recuerde las palabras de Jesús a Ananías. Y al Pablo también, por supuesto, cuando le habla y le dice que él le enseñará cuánto le será necesario padecer por su nombre. O sea, Pablo sabía desde antemano que iba a tener que padecer. Por eso lo vemos entonces sufriendo cárceles, apedreamiento, persecución. Y Pablo no se hizo drama. Lo apedrearon en Listra, lo sacaron medio muerto, se sacudió el polvo y volvió a entrar otra vez a la ciudad. Ese está loco. ¿Quién haría eso? Solo el Espíritu Santo dentro de él. Sabía que tenía que pasar esas situaciones. No, pero miren los cristianos de hoy día. Dicen: ¡ay, me falta pan! No hay azúcar, no puede ser, esto es terrible. Soy un hijo de Dios y no tengo azúcar. Le pongo esos ejemplos que son ridículos, pero increíblemente hay gente que se enoja, se molesta con Dios si algo le falta. Como si no tenemos que pasar situaciones difíciles. Cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, venga lo que venga, suceda lo que suceda, haya tempestad o no, usted sigue avanzando porque usted va a la perfección. Usted no se queda detenido, usted no se frena porque tiene al Espíritu Santo para ayudarle. Ahora, cuando Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, lo que está diciendo, dice, soy un hombre muerto. Por eso dice después más abajo, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. O sea, estoy crucificado con Cristo, estoy muerto. No hay nada que yo desee, no hay nada que yo anhele, sino solamente servir al Señor. Solamente agradar a Dios, solamente vivir para Él. Pero ¿cómo tú y yo vamos a agradar o servir al Señor si no somos guiados por el Espíritu? La vida que vivo, dice Pablo, la vivo en Cristo. El Espíritu Santo estaba en Pablo. Y él dice que está muerto a esa vieja naturaleza, a esa vida vieja, está muerto. Y ahora vive porque el Espíritu Santo vive en él y Cristo vive a través de él. O sea, nuestra vieja vida debería morir. Y usted no puede, hermano querido, estar siendo resalvado todos los meses. Cada 3 meses, cada 6 meses, cada 1 año. ¿Por ahí vamos? ¿Le apunté a alguno? No puede estar siendo resalvado así. No, no, no, no, no. Usted tiene que pedirle al Señor que le llene de su Espíritu Santo. Más aún cuando leemos en la misma palabra que Pedro habla, aparece por allí y dice que este Espíritu Santo que fue derramado en ellos es para todos los que el Señor llamare y para todos los que se lo pidan. O sea, pastor, es cosa de pedir. Tienes que pedirlo. Tienes que pedirlo. Ahora, este en sí es el fin definitivo de Dios. Este es el éxito del Evangelio. Cuando una persona logra entender que ser lleno del Espíritu Santo implicará que morimos literalmente para nuestras pasiones, deseos, anhelos, sueños y vivimos ahora para Cristo. O sea, tú no haces lo que quieres hacer si no haces lo que Cristo quiere que hagas. Ese es el punto. Entonces es impresionante. Imagínate el evangelio de esa manera. Imagínate a los creyentes de esa manera. Todos aquí hemos muerto para nuestros deseos y pasiones y ahora solamente hacemos la voluntad de Cristo. ¿Te imaginas? ¡Wow, hermano querido! Todos animados, todos deseosos de servir a Dios, todos deseosos de lograr la evangelización, todos deseosos de salvar a toda la población, a la ciudad, al país, al mundo. ¡Oh, Dios mío! Cristo viviendo en nosotros, anduvo haciendo bien, sanando a los enfermos, libertando a los endemoniados, resucitando a los muertos. ¡Qué terrible sería! ¡Wow! Jesús dijo en un momento, escucha bien esto, y yo si me fuere, volveré y os tomaré. Mira qué extraño el lenguaje, y os tomaré a mí mismo. Otro versículo por ahí en una versión dice, y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. ¿A quién es? ¿Pero estás seguro? Alguien dijo, ¿y cómo sé que me voy? Si estás lleno, te vas. Esto es como el imán, ¿no? Tú pasas un imán. Yo me encantaba jugar con imanes cuando chico. Y andaba buscando cosas de fierro. ¡Ay, oh, que me encantaba! Y veía a ver cuánta fuerza tenía el imán. Y lo sé. Oh, y era entretenido. Y de repente el clavo así, ¡fum! Para arriba. Oh, como niño, uno impresionado por el imán, la fuerza del imán. Y cuando el Señor llame a su iglesia, los que tienen el Espíritu Santo. ¡Fum! ¡Wow, Señor! Nosotros pasamos la vida tratando de interpretar ciertos pasajes de la Biblia. Decimos, ¿cómo el Señor se va a llevar a todos sus hijos? Y dice que al sonar de la trompeta, y otros dicen por allí que los llamará por su nombre. ¿Cómo en una fracción de segundos va a llamarlos a todos por su nombre? Es medio complicado. En realidad el Señor no va a llamar a nadie por su nombre, sino que lo que va a hacer es va a llamar al Espíritu Santo. ¡Fum! Y todos los que tengan el Espíritu, ¡fum! Por eso necesitas pedirle llenura, porque claro, tú tienes el Espíritu, la palabra de Dios lo enseña, dice que desde que creíste fuiste sellado con el Espíritu de la promesa, pero con el Espíritu de la promesa necesitas estar lleno, porque cuando te llena el Espíritu Santo ya no gobiernas tú. Ahora posiblemente alguno dice, no, ¿y cómo yo he pasado y no he sido llenado? Es que seguramente no has estado dispuesto a renunciar. ¿No has estado dispuesto a darle el control al Señor? ¿No has estado dispuesto a decirle, Señor, desde este día yo no mando más? Manda usted, Señor, usted el jefe de mi vida. No importa qué implique eso, no importa, Señor, si pierdo cosas, no importa, pero lléname, Señor. Entonces, cuando vemos las declaraciones que Jesús hace, que los discípulos hacen, que los apóstoles hacen acerca del Espíritu Santo, nos damos cuenta que la misión del Espíritu Santo fue glorificar a Cristo en nosotros. Glorificar a Cristo. Entonces, ¿cómo se glorifica a Cristo en tu vida, en mi vida? Lo que hace simplemente el Espíritu Santo es tomar las cosas de Cristo y hacerlas disponibles para nosotros. Los dones, los talentos, las capacidades, el poder, la unción, oh Dios mío, y las pone a nuestra disposición. Y hay tanta iglesia, hermano, que pierde el tiempo tratando de simplemente tener una avivada. Cántela de nuevo, hermano, cántela de nuevo, tóquela eso, dele, y saltamos y brincamos y después estamos todos cansados. No es unción, es transpiración. Porque luego nos vamos a la casa igual y peor a veces, enojado más encima con el portero que no me dejaba salir. Oh, todo un problema. Entonces, pero cuando usted está lleno del Espíritu, hermano, hasta los enemigos lo abrazan y Dios le bendiga. No se hace drama con nadie. ¿Por qué? Porque está lleno del Espíritu. Ayer un pastor me decía, pastor, ¿cómo lo hace usted? Me decía, porque yo algunos de estos los quiero agarrar a palo. Me decía, ¿cómo lo hace usted? Me aguanto. ¿Por qué? Porque si no me aguanto, hermano querido, ¿cómo le cedo el control al Espíritu? Tengo que cederle el control al Señor. Y claro que dan ganas de humanamente hacer cosas. Decir, cállate la boca, cállate mejor, no digas nada. Y cuesta, hermano, pero hay que cederle el control. Esto es una lucha constante, pero cuando tú le cedes el control al Espíritu Santo, Él comienza a trabajar en ti y comienza a doblegar tus pasiones, comienza a doblegar tus sentimientos, comienza a doblegar toda tu furia. Entonces la misión del Espíritu Santo es glorificar a Cristo, tomar de las cosas de Cristo y ponerlas a nuestra disposición. Ahora, cuando hablamos del Espíritu Santo que Dios te ha dado a ti y me ha dado a mí, cuando hablamos del Espíritu Santo que Dios te ha dado a ti y me ha dado a mí, esto se transforma entonces en la esperanza del Evangelio, que está yendo por todo el mundo, que está tocando cientos y miles de personas, y la esperanza de la iglesia de esta hora. ¿Por qué? Porque si somos llenos del Espíritu Santo, hermano querido, este mundo tiene esperanza de recibir el poder de Dios. Por eso es tan importante, tan imperativo, tan urgente que usted y yo seamos guiados por el Espíritu de Dios, que seamos llenos del Espíritu Santo, porque para esto Él ha venido, para llenarnos. Él no ha venido para ser nuestro amigo y conversar de vez en cuando. Él ha venido para controlar nuestra vida, guiarnos, dirigirnos, enfocarnos y darnos poder, autoridad, ungirnos con su Espíritu para poder sanar a los enfermos, libertar a los endemoniados, romper los yugos del diablo, sacar a los demonios de la casa, eliminar todo el poder del diablo, toda brujería, toda hechicería, toda cartomancia, todo tiene que irse fuera porque el Espíritu Santo de Dios El Espíritu Santo, escucha bien lo que voy a decirte. El Espíritu Santo viene al creyente para hacerlo, para llevarlo a hacer todo lo que Cristo mismo era y fue. Los discípulos contaron con la presencia de Jesús corporalmente y estuvo con ellos. Y el Espíritu de Dios que estaba en Jesús estuvo con ellos. Pero ahora Jesús le dice: este Espíritu vendrá y estará en vosotros. Pablo habla de la provisión del Espíritu. Dios nos ha provisto su Espíritu para que seamos llenos. Esto no lo entiende la gente de afuera. Usted no trate de explicárselo. Por eso usted ve en las noticias lo que pasó con esos muchachos allá que fueron llenos del Espíritu. No tenemos todos los datos de eso, ¿no? Pero yo me imagino que el Señor los llenó con su Espíritu. Y ahí, hermano, que dígale a Dios que haga las cosas a la pinta de los demás. No, Dios lo hace como quiere. Yo recuerdo mucha gente que ha sido llena aquí. Hay gente que ha hablado lenguas 3 horas, otros 4 horas, otros 6 horas, otros toda la noche, otros hasta en el trabajo, 4 días hablando en lenguas. ¿Y quién le dice algo al Señor? Le dice: ¿por qué hablo tanto? A lo mejor le hacía falta más cambio. ¿Qué sé yo, hermano? Pero el punto es ese. Usted puede venir al altar y ser lleno del Espíritu Santo y el Señor no lo deja tranquilo hasta controlarlo totalmente. Entonces nadie puede meterse en eso. Por eso ahí tú ves los matinales hablando, no entendían nada. ¿Por qué? Porque las cosas del Espíritu se han de discernir espiritualmente. Por eso también tenemos dentro de la misma iglesia, cuando el Señor empieza a fluir, empieza a tocar, empieza a llenar, empieza a manifestarse, algunos ahí muy espirituales: ¿qué va a estar pasando aquí? Hay un desorden. Porque las cosas del Espíritu se han de discernir espiritualmente, hermano. ¿Qué me meto yo? Yo siempre le digo a los hermanos: hermano, corra, dése vuelta carnero, haga lo que quiera, hermano. Pero después de eso yo quiero ver cambios. Porque si es el Espíritu de Dios que lo tocó, eso va a traer cambios a su vida. Su carácter, su genio, sus palabras, su actitud, su forma de vida va a cambiar. Aleluya. Oiga, hermano, me quedan 2 minutos para la hora y me falta harto todavía. Que se va rápido el tiempo hablando de esto, hermano. Todas las promesas de Dios son hechas posibles por el Espíritu Santo. No hay ninguna otra manera que usted pueda recibir promesas de Dios sin el Espíritu, aunque usted tenga la Biblia de promesas. Algunos dicen: no tengo la Biblia de promesas, mira. Y no, yo tengo el pan diario. Y yo saco ahí un pancito y el Señor me bendice. Todo viene a través del Espíritu Santo. No hay ninguna otra manera que el Señor pueda bendecir tu vida. La palabra cobrará vida a través del Espíritu Santo. ¿Me estás oyendo? Entonces, en este sentido, todas nuestras necesidades se encuentran en la provisión del Espíritu. Lo que el Espíritu nos dé, lo que el Espíritu supla, lo que el Espíritu nos entregue. Hemos visto, hermano querido, en la iglesia, en las últimas décadas, y hablo de la iglesia general, en todo el mundo, increíblemente, un esfuerzo por parte del hombre de manipular a Dios. Es el mismo pecado de la iglesia de Corintios, ¿se recuerda usted? De hacer las cosas de Dios sujetas al hombre. ¿Ah? La diferencia entre los corintios y el apóstol era que él dijo que esos dones, escúcheme bien, estaban exclusivamente en las manos del Dios soberano. Pero los corintios, escúcheme bien, dijeron que ellos podían controlar sus dones. Y ese es el problema de la iglesia de hoy día. Dios te ha dado dones, ¿sí o no? Levante la mano. ¿Ha recibido dones del Señor? Pero tú lo estás controlando. No deja que fluya, no, tú los controlas. Dice: no, hoy día no voy a ir a la iglesia, así que este don se guarda. Este don se queda en casa. Como si se te fue dado para que lo guardaras y lo guardaras en casa. A eso me refiero. Aquí cuando vemos nosotros esto, el actuar de la carne, el actuar del hombre dentro de la iglesia, no le permiten al Dios soberano actuar con los dones que Él mismo ha entregado a esa iglesia. La iglesia de Corintios, hermano querido, sujetó los dones a ellos mismos. Y esto es, declararon ser capaces, estoy tratando de graficarle, de usar los dones y solo como ellos quisieran. No como Dios quería, sino como ellos quisieran. O sea, esto es lo mismo que pasa dentro de la iglesia a veces. Dios te ha dado un don. Y tú sientes ganas de hablar en lengua. Y dices, no, aquí no. Está el hermano al lado. Se puede escandalizar. Pero si está en la iglesia, ¿y dónde voy a hablar lengua? En la iglesia es mejor, po. Porque por lo menos los otros te van a entender. Pues allá afuera no. Pues va a ir en el colectivo, en el trabajo. ¿Estás loco? ¿Te volviste loco? ¿Cómo le explicas eso? No tienes cómo explicarlo, porque las cosas del Espíritu no se pueden explicar humanamente. Pero aquí sí, pues aquí tienes la libertad. Y aquí llegas amarrado. Ahí está todo el culto. Y después termina el culto y dice, yo sentí algo fuerte. Faltó poquito para que yo saliera ahí. Yo creo que a la otra. ¿Aló? Entonces, la iglesia de Corinto sujetó esos dones, hermano. Y ellos se declararon capaces de utilizarlo a su manera. Y aquí cuando vemos eso, lamentablemente, eso trajo a la iglesia de Corintios pecados terribles, maldad. Porque recuerda que eran espirituales. Pero ellos quisieron controlar los dones y eso trajo pecado. Cuando la carne entra tratando de manipular al Espíritu Santo, entonces inmediatamente surgen los pecados en esa iglesia, tal como en la iglesia de Corintios. Y ahí son pecados no nombrables, hermano querido. Entonces, es ese mismo espíritu el que se muestra aquí en la iglesia de los últimos tiempos. Si tú ves hoy día, escúchame, discúlpame lo que voy a hacer, pero tú vas a iglesias en donde danzan toda la noche, hablan lenguas, ungen, operan, ambulancia, inyecciones, lo que sea. Y tú dices, qué espiritual esta iglesia, oh, aleluya. Pero comienzas a observar a la gente y están en pecado. Inmoralidad, corrupción, robo, estafa, vicios. Y los dones, claro, son dones de Dios, pero ellos lo están manipulando a su antojo. Los dones son para ser utilizados de acuerdo al Espíritu de Dios. Dice, donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Y no se trata de la libertad para alabar, no. Se trata de la libertad que tengo del pecado, de la maldad, de la corrupción. No hay nada que me sujete a aquello. Cuando Jesús y sus discípulos estaban y los discípulos le dicen, maestro, allí viene el diablo. ¿Se recuerdan? Allí viene Satanás. Jesús dice, él no tiene nada de él en mí. Como diciendo, que venga, po. Pero ¿cuántos cristianos hoy día dentro de la iglesia se sienten ofendidos porque el pastor habló de cierto pecado y se me la tiró a mí? ¿Qué tienes que hacer? Arrepentirte. ¿Por qué? Porque la verdad es que el Espíritu Santo necesita controlar tu vida y tú no lo has dejado. Porque tú piensas que tienes control de tu vida, pero te das cuenta que andas de tumbo en tumbo y nunca te levantas. Nunca vas hacia la perfección y necesitas la guía del Espíritu. Ahora, en este sentido, la iglesia de Corinto, hermano querido, se nota lo que está sucediendo allí por falta del control del Espíritu Santo. O sea, que el control se ha cedido al Espíritu. Ellos quisieron controlar los dones y cayeron en las faltas y en los pecados que todos ya conocemos. Los hombres hoy día tratan de manipular a Dios y por eso la iglesia está llena de pecado. No se sienta ofendido por eso. Pero dígame si usted no ha mentido. Dígame si usted no ha codiciado. Dígame si usted con su mente, ni hablar. Dígame si usted no ha estafado a alguien, no ha robado a alguien, no, oh Dios mío, ya. Eso fue profético, dijo. No, escúcheme. Hay realidades, hermano, dentro de la iglesia. Venimos aquí y es mejor que venga aquí a recibir la palabra de Dios para el cambio que Dios hará a través del Espíritu Santo en su vida, que se quede en casa diciendo estoy mal. Venga aquí aunque esté mal, porque Dios le hablará, le ministrará y Dios le sacará de esa condición. Hoy día vemos, hermano querido, en la palestra un montón de predicadores pentecostales en el mundo entero. Pentecostales, hablo de la vida del Espíritu, del fluir del Espíritu, de la manifestación del Espíritu. Un montón de ellos que han caído, han tropezado, han caído en falta, en pecado y siguen predicando. Es increíble. Y ahí vemos entonces que lamentablemente el control del Espíritu Santo no está dentro de la vida del creyente. Hoy día vemos también un espíritu de imitación que siempre trae una maldición dentro de la iglesia. Nosotros no estamos aquí para imitar nada. Tenemos que ser como Dios quiere que seamos y punto. Una hermana me decía, dice, no, yo, a mí no me gusta danzar porque danzo tan mal. ¿Y qué tiene que ver eso, hermano? Es que mis lenguas no son tan bonitas como las de la hermana. ¿Qué tiene que ver eso? Otra dice, yo no lloro porque me pongo fea. ¡Boh! Se preocupados por eso, hermano. Yo cuando me toca el Señor, olvídese. Yo veo a los hermanos ahí, y claro, como uno está ministrando, dice, Señor, deme un ratito a mí también, deme un ratito a mí, y Señor, ya yo me suelto, ya yo me olvido de ustedes, gloria a Dios. Y que me vea bien, me vea mal, que di un paso mal y casi se cayó. Ah, estoy ni ahí yo. Ahora, entendamos esto. El Espíritu Santo es el dador de todos los dones. Cuando el Espíritu Santo te llena, puede suplir todas tus necesidades y darte todos los dones que Dios quiere que tú tengas y que Dios ha planificado para tu vida de acuerdo al plan y propósito que Él tiene con tu vida. Yo no puedo decirte qué dones vas a recibir, pero Pablo también por allí escribe, dice, procurad los dones mejores. ¡Aleluya! Entonces, a través del Espíritu Santo, Dios suple nuestra necesidad espiritual primeramente. Entonces viene aquí el Espíritu Santo actuando en nuestra vida y es el administrador de la sanidad, es el administrador de la vida. Por lo tanto, tú tienes la bendición de llevar sanidad en tu vida y de llevar una vida extraordinaria. Por eso tú puedes contagiar a otros con la vida que tienes. La gente no se explica a veces cómo muchos de ustedes siguen siendo felices con los problemas que tienen. Otros con menos problemas que los suyos ya se colgaron. Y usted aquí está. Aleluya. Otros están con una depresión terrible. Me dice que viene un hijo de nuevo. Tengo tres, viene el cuarto. Y no, yo hay que hacer cómo lo voy a criar. Y usted tiene siete y dice, aleluya, viene otro parece. O sea, las diferencias son enormes. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo hace ese cambio. Aleluya. La palabra de Dios dice que el Espíritu de vida en Cristo Jesús dice, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte que es la carne. Pablo escribiendo allí. O sea, el Espíritu me ha librado del poder del pecado. Entonces, si eres lleno del Espíritu Santo, imagínate, ¿acaso vas a estar luchando? Si tienes, eres cleptómano, ¿vas a estar luchando? No, el Espíritu Santo, vas a mirar y dice, ni ahí. El Espíritu Santo va a controlar tu vida y todo aquello que es pecado lo va a eliminar, lo va a sacar de raíz. ¿Me estás escuchando? Entonces, el Espíritu Santo es el Espíritu de sabiduría, es el Espíritu de verdad, es el Espíritu de vida, es el Espíritu de gracia, es el Espíritu de amor, bendito Dios. Entonces, cuando nosotros, hermano querido, sabemos por la palabra que el Espíritu Santo está en nuestra vida, nuestra fe se agiganta. Entonces, podemos movernos con confianza para ser guiados por el Señor. No tenemos temores. El Señor está conmigo. El Señor va conmigo. El Señor me va a ayudar. Ah, se le cerró una puerta. No se preocupe. si Dios cerró esa puerta, me abrirá otra. No tenemos el problema que muchos tienen, que lamentablemente se les cerró una puerta, se ponen a llorar, se deprimen todo un año y no golpean ninguna puerta más. No, nosotros decimos, vamos a la siguiente puerta será, la otra será, y si no es la otra. Y el Señor siempre, cuando cierra una puerta, Dios abrirá otra, porque Dios tiene planes con tu vida y Él quiere bien para ti. Señor. Entonces imagínate ahora, tú dices, y tú piensas, dice pastor, la cosa está muy mala, la iglesia está muy mal, la iglesia, no, la iglesia está muriendo, la iglesia es pecado, la iglesia es corrupción, la iglesia aquí, allá. Pero entonces, hermano querido, ¿qué es lo que tienes en tu vida? Si tú tienes el Espíritu Santo, tú puedes ser quien despierte a esa iglesia, a la voluntad y a la dirección de Dios. Tienes que orar todos los días por una nueva llenura del Espíritu. Es que pedirle al Señor que te llene del Espíritu. Y entonces vas a caminar en la confianza del Espíritu. Y eso no se trata de que te va bien en la vida. Esto se trata de que tú confías en el Señor. Y ahí viene el Espíritu de sabiduría, el Espíritu de vida, el Espíritu de verdad. Y que es dado a nuestras vidas. Entonces, ¿qué va a suceder? Por virtud del Espíritu Santo puedes hacer lo que Dios te ha llamado a hacer. ¿Me estás oyendo? Jesús dijo en un momento, y recuerdo esas palabras que Jesús dijo: de mí mismo nada puedo hacer. Mira lo que estaba diciendo Jesús: de mí mismo nada puedo hacer. Pero luego Pablo dice otra frase que la acuñamos aquí, y dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por un lado, Jesús estaba diciendo: de mí mismo nada puedo hacer, porque entendía que solo el Espíritu Santo podía hacer la obra que Él estaba haciendo. No es algo que Él estaba haciendo, sino el Espíritu Santo a través de Él. Y Pablo entonces reconoce que Él no puede de otra manera, hermano querido, hacer nada, sino solamente a través de Cristo y el Espíritu Santo. Entonces, la pregunta aquí es: ¿cómo se fortalece usted? La única manera de ser fortalecido es a través del Espíritu Santo. Yo sé que a veces le hace falta que el hermano le haga un nanay en la espalda, que el hermano vaya y hable con usted, le dé algunas palabras de aliento. Claro que hace bien eso, sí, pero eso es simplemente emocional, anímicamente. Pero al final usted a la media hora después está igual otra vez. ¿O no? Pero si usted es lleno del Espíritu Santo, no necesita ni un nanay. ¿Cómo estamos? Bien, mi hermano, gracias a Dios. Bien, bien, supe que tuvo problemas. Sí, pero es lo de menos, hermano. Está el Señor conmigo, aleluya. Oh, y el hermano. No, pero cuando no está el Espíritu Santo, tú ves, ¿no? Hermano, supe que tuvo problemas. Sí, hermano, estoy re mal, tengo problemas, hermano. No sé qué voy a hacer, hermano. Sí, necesito la ayuda. La iglesia no ayuda a nadie, los hermanos no ayudan a nadie, el pastor no ayuda a nadie. Tú te das cuenta inmediatamente que ese hermano anda cero espíritu, puras quejas, parece asistencia pública el hermano, puras quejas. Y ahí está el problema. Entonces, cuando tú eres lleno del Espíritu Santo, tú ya no te quejas. Aleluya. Tú buscas soluciones en el Señor. Ay, si no encuentras soluciones en tu mente o en lo que debes hacer, entonces te tiras a orar, te tiras a ayunar. Y cuando la carne comienza a florecer, ayuno. ¿Para qué? Para que la carne se amolde. Eso es, harto ayuno nomás. Eso la tienes ahí aplastada la carne. La carne quiere florecer, ayuno otra vez. Y oración para que el espíritu crezca. Algunos no ayunan hace 3 años, imagínense cómo la carne anda. Mejor termino, ¿cierto? Ya voy a terminar, discúlpeme. Es que se me vienen tantas cosas, hermano. Estoy tratando de predicar y y miro a los hermanos, miro un rostro, miro otro, y digo, ay, dile esto. Ahora, el Espíritu Santo de Dios viene conociendo las cosas profundas de Dios y nos las revela a nosotros. Eso es lo que hace. Dice que el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad y a toda justicia. Cuando venga el Espíritu Santo, dice, Él os guiará. Entonces, toda la obra de Dios, desde Adán hasta el día actual, Dios ha exigido un instrumento humano y debe haber una vasija por la cual el Señor se manifieste. Pablo también dijo, este tesoro es puesto en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Entonces, está hablando de una vasija humana. Y cuando tú ves y comienzas a ver, hermano querido, se exige un instrumento humano. Y la iglesia es esa vasija humana mediante la cual el Espíritu Santo vierte toda la necesidad que el mundo tiene. ¿Me está escuchando? Siempre ha sido de esa manera. Cuando Dios quiso tener una nación, ¿a quién llamó? Abraham. Cuando Él quiso conservar esa nación, llamó a José. Cuando Él quiso liberar a esa nación, llamó a Moisés. Cuando Él quiso instruir a esa nación, llamó a los profetas. Y puedo seguir montando toda esa historia allí. Porque vemos ahí que todo momento Dios necesita un instrumento humano, pero lleno del Espíritu Santo. ¿Me estás escuchando? Así que un instrumento humano estuvo involucrado desde el inicio y hasta ahora. Entonces el Espíritu Santo debe tener una vasija para obrar. Debe tener un instrumento humano, o sea, eres tú, soy yo, es la iglesia del Señor. Entonces ahí nosotros entendemos que el Espíritu Santo vendrá a suplir nuestras necesidades para poder obrar a través de nosotros. ¿Me estás escuchando? Y esto no es por fuerza. No es por fuerza, sino por el Espíritu de Dios. ¿Me estás escuchando? Entonces es inútil intentar nosotros, con nuestra energía de la carne, intentar hacer lo que el Espíritu Santo puede hacer sin la ayuda humana. Escúchame, hermano querido. Si de alguna manera puedo hacerte ver esta realidad, y estoy terminando, y ahí el teclado ya comenzará a sonar. Si tú puedes entender esto, y ojalá lo entiendas, yo he tratado de explicártelo de la mejor manera. Pero hoy debes entender que el mismo Espíritu que estuvo en Jesús, estuvo en los discípulos y ahora está en nosotros. O sea, literal, ahora nosotros deberíamos salir, pero llegar a la casa y cuando está el esposo enojado, cuando está la esposa enojada, ¿me entienden los que vienen y saben qué pasa eso en la casa? La familia, el resto de la familia está enojada, entonces usted llega. Ahí viene la evangélica del culto. Amén. Lindo estuvo el culto, precioso el culto. Y el Señor nos enseñó a amarles a ustedes. Puro amor nomás, puro amor. No, que llega la evangélica, ¡apaga la tele! ¡Apaga la radio! No, pues. El Espíritu Santo. ¿Cuándo vio a Jesús usted actuar de esa manera? Claro, lo hizo con los fariseos, pero su familia no es convertida, pues. ¿Y cuándo se va a convertir? Cuando usted se convierta. ¿No entendió lo que le dije? Cuando usted se convierta en Cristo, esa familia se va a convertir. ¿Me está escuchando? Porque ahí el Espíritu Santo va a obrar de tal manera que su testimonio va a ser impactante para su familia. Oye, esta cambió de la tierra al cielo. ¿Sabes qué? Este cambió, increíble. ¿Te acordáis cómo era este? ¿Malas pulgas? ¿Te acordáis cómo era este? Mira ahora, pero míralo, tan paciente. Oye, si no le sirvo la comida, antes me retaba, ahora me espera con una paciencia. Nunca me ha reclamado de poca sal, mucha sal, que está malo, que está caliente, que está frío. Nunca. Oye, que le ha hecho bien ir a la iglesia este. ¡Uh! ¿Sabe? Las posibilidades del avivamiento están en nosotros. Si va a haber un avivamiento, hermano querido, va a comenzar con nosotros. Porque el Espíritu Santo de Dios nos va a avivar a nosotros primero. Ah, nosotros queremos que el Señor derrame de su Espíritu y caiga un avivamiento aquí. Pero va a comenzar por nosotros. No te desesperes por lo que veas a tu alrededor. Las cosas complejas, difíciles, complicadas. Todas las leyes que hoy día esta nación está activando y vendrán otras peores. No te preocupes, el Espíritu Santo te guardará. Y tú orarás por tus hijos, orarás por tu familia y le pedirás al Señor que los llene del Espíritu Santo, que los llene de su presencia. Y aunque toda la influencia en el mundo esté pero terriblemente saturando esta sociedad, tus hijos estarán guardados en la mano de Dios, tus hijas estarán guardadas en la mano de Dios, porque el Espíritu Santo viene para cubrir todas nuestras necesidades. La iglesia puede estar muriendo, la iglesia puede estar muerta donde te congregas, pero tú tienes el poder para revivirla, tú tienes el poder para traer un avivamiento, porque cada uno de nosotros, bautizados en el Espíritu Santo, llenos del Señor, tenemos la respuesta para la necesidad de la iglesia. No hay nada tan extraordinario y tan maravilloso que el fluir del Espíritu en la vida del creyente. Por eso cuando Pedro fue lleno y se paró allí para dar su discurso, él dijo: estos no están ebrios. ¿Cómo estarían, hermano? ¿Cómo se verían ahí? Algunos dicen, levantó la mano y dice: ¡ay, que estuvo lindo! ¿Cómo estarían ellos? Parecían ebrios. La gente corrió, fue un estruendo, fue una locura. Por eso los medios de comunicación dicen: ¡oh, una locura! Los niños se cayeron al suelo. ¡Ja! Hermano, aquí hemos visto cosas peores. Y más aún cuando el Espíritu Santo se manifiesta y cuando fluye. Imagínate aquí el Espíritu Santo derramándose sobre cada uno de nosotros. Y alguno que no quiere nada, ¡wow!, tendría que salir arrancando. Porque el poder, la manifestación, la autoridad de Dios aquí, los demonios tendrían que salir, pero corriendo. Es extraordinario. Imagínate cuando tú oras en casa por la mañana, de madrugada, y oras por tu familia, oras por tu casa. Oiga, hermano, empieza a crujir la casa. ¿Te has dado cuenta? Empieza a crujir por todos lados la casa. Y dice: ¿qué le pasó? ¿Qué? Los demonios andan arrancando. ¿Por qué? Porque el mismo espíritu que Jesús tenía lo tiene usted y lo tengo yo. Cuando Jesús llegó a la región de Gadara, apenas puso un pie bajo de la barca, el gadareno corrió. Un endemoniado corrió hacia él. Y los demonios hablando por él: ¿qué tienes conmigo, Jesús? Has venido a atormentarme antes de tiempo. ¿Qué hizo el Señor? Lo expulsó los demonios. El hombre quedó libre. ¡Qué tremendo impacto! Donde Jesús iba, lleno del Espíritu Santo, se encuentra con un funeral. Una viuda venía a enterrar a su único hijo. Y allí se encuentra la vida con la muerte. Y la muerte venía triunfante. La muerte venía toda, ¿cómo dicen? Toda. Como que venía toda creída, toda cachetona, y traía llorando a la pobre viuda, a otros más llorando allí por el joven que había muerto. Pero Jesús iba en esa dirección, y Jesús tocó el féretro y el muchacho se incorpora. ¡Fua! Escúchame, hermano querido. En otra oportunidad Jesús iba rodeado de una multitud y dice que de pronto se detiene y dice: alguien me ha tocado. No, sí, pues maestro, la multitud te presiona, te aprieta. ¿Cómo dices alguien me ha tocado? Si alguien me ha tocado, porque virtud, poder salió de mí. Aleluya. ¿Sabes? Los que hemos tenido experiencia con endemoniados, con personas influenciadas por demonios, ¿sabes? Es increíble. Tú le pones la mano en el hombro y el hombre hace así. Y tú te puedes mirar la mano, no tienes nada. Y le vuelves a poner la mano y dices, sácala, que me quemas. Entonces, aquí hay un problema. Aquí hay un cortocircuito, hermano. Entonces yo le pongo la mano encima ahí y lo aplasto y lo aplasto y comienzo a orar hasta que el hombre queda liberado del poder del enemigo. A veces algunos cuando le ponemos manos aquí empiezan a retroceder y yo lo sigo para allá. ¿Por qué? Porque hay un poder dentro de ti, dentro de mí, que es el más grande del universo, que es el más poderoso del universo, que tiene la autoridad para romper todos los yugos del diablo. No hay demonio, no hay espíritu que pueda sostenerse cuando el poder de Dios obra. Por eso es que la iglesia necesita esa llenura. Cuando esa mujer fue sanada del flujo de sangre, 12 años así, imagínate, Jesús sabe que esa mujer fue sanada. Le dijo, mujer, grande es tu fe. Vete, tu fe te ha hecho salva. Iba camino a la casa de Jairo. Su hija estaba enferma. Llegaron mensajeros y le dijeron, maestro, oh Jairo, tu hija ha muerto. Ya no molestes más al maestro. Jesús le dijo, no, vamos, vamos, vamos. Solo duerme. Vamos a despertarla. Llegó allá y usted sabe lo que había, ese cuadro, ¿no? Las lloronas contratadas, antes contrataban lloronas. Y todas ahí llorando. La niña había muerto. Y Jesús llega allí y dice, solo duerme. Y ahí empieza las lloronas y dice, ¿acaso nosotros no sabemos lo que es una muerta? Yo la toqué, está fría, está pálida, no tiene pulso, está muerta. Y él dice que duerme. Jesús se encerró solo con algunos discípulos allí. Miró a la niña, extendió su mano, la tomó y le dijo, Talita comí. Niña, a ti te digo, levántate. ¡Wow! ¿No te gustaría tener ese poder? ¿No te gustaría que cuando tu hijo se afiebra, en el nombre de Jesús, se sano? ¿No te gustaría tener ese poder para que cuando un hermano está con problemas, en el nombre de Jesús, Dios te va a ayudar? Cuando vemos el poder de Jesús obrar, el poder del Espíritu Santo obrar a través de Él en todo su ministerio, y ahora nos dice esta palabra, que ese mismo Espíritu que tenía Jesús está en ti, está en mí. ¿Cómo podemos encerrarlo? ¿Cómo podemos esconderlo? ¿Cómo podemos, hermano, tratar de ocultarlo si es tan grande? Por eso tú y yo lo que necesitamos es pedirle al Señor, lléname otra vez, Señor. Lléname con tu presencia. Lléname con tu Espíritu otra vez. Señor, me voy alejando poco a poco. Estoy perdiendo mi ánimo, estoy perdiendo mi fuerza, estoy perdiendo mi entusiasmo. Señor, algo me está pasando, estoy retrocediendo. Lléname otra vez. Necesito volver al inicio, necesito volver al comienzo, necesito sentir como antes. Lléname otra vez. Ponte de pie, iglesia, por favor, ponte de pie. Solo el Espíritu Santo en tu vida hará la diferencia. Ningún consejo es tan efectivo como la presencia del Espíritu Santo en ti. Ninguna fuerza de esta tierra es tan efectiva como el Espíritu Santo. Por eso necesitas la llenura. Si hasta hoy no has podido avanzar como quisieras, si hasta hoy solo ves obstáculos, si hasta hoy ves solo problemas y conflictos, si hasta hoy pareciera que ya no tienes fuerza, si hasta hoy parecieras que tu energía se ha acabado, este es el momento para decirle, Señor, lléname otra vez. Lléname otra vez. Él te dará la fuerza para luchar. El Espíritu Santo te dará la fuerza para permanecer. El Espíritu Santo te dará la dirección a tu vida para poder obedecer al Señor, y serás una bendición, no tan solo para tu familia, sino para todos los que te rodeen. Hay presencia de Dios aquí en esta mañana. Te aseguro algo, que si yo estuviera escuchando este mensaje, yo ya estaría corriendo al altar, de verdad, yo ya estaría corriendo. Necesitamos la llenura del Espíritu. Necesitamos pedirle al Señor que nos llene una vez más, una vez más. La palabra nos enseña que Pedro fue lleno del Espíritu Santo cuando estuvieron en Pentecostés. Pero luego el Señor Jesús envió a Pedro a la casa de Cornelio. Y Pedro no quería ir porque pensaba que solamente era para los judíos aquello. Y Jesús le dijo: no llames inmundo lo que yo santifiqué. Pedro fue a la casa de Cornelio, les predicó el evangelio allí, y dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y no hay duda de que Pedro estaba allí hablando lenguas junto con ellos una vez más. Ese es el poder del Espíritu fluyendo una y otra vez. Si un día fuiste lleno y pasaron muchos años, ya este es el momento de ser lleno una vez más. Todas tus luchas, todas tus presiones están allí presentes, porque el Espíritu no tiene el control en tu vida. Luchas con muchas cosas, no puedes abandonar ciertas cosas. Te oprimen, te presionan y no puedes renunciar, pero el Espíritu Santo puede libertarte. El Espíritu Santo puede romper todo yugo de esclavitud. El Espíritu Santo puede traer la liberación de todo pecado. Él y solo Él puede hacerlo. Por eso Jesús le dijo a sus discípulos: os conviene que me vaya, porque si yo me voy, mi Padre os enviará el Consolador, y Él estará en vosotros hasta el fin. Mi querido hermano, mi querida hermana, Jesús está aquí para ti hoy. El Espíritu Santo está en tu vida. Y lo que el Señor necesita hacer es llenarte de ese Espíritu Santo. Quizás hay muy poquito ahí adentro hoy, pero increíblemente ese poquito te ha sostenido hasta hoy. Ese poquito te ha mantenido hasta hoy. Ese poquito te... Padre, oh Jesús, Espíritu Santo de Dios, gracias por tu presencia. Dale una palabra de alabanza al Señor, dale una palabra de adoración, de exaltación. Abre tus labios y alaba al Señor. Solo dale gracias al Señor por su amor, por su misericordia. Dale gracias por el amor que hay hacia tu vida. Él está aquí en esta mañana. Su presencia está aquí en esta mañana. Oh, gloria a Dios, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Te damos gracias, Padre. Te agradecemos tu bondad, te agradecemos tu misericordia. Oh, gloria a Dios, aleluya. A ti es la gloria, a ti es la alabanza. Oh, Señor Jesús. Padre, te damos gracias en esta mañana. Tu palabra ha sido predicada, ministrada a tu pueblo. tus hijos, Señor, han oído de ella. Ahora queda, Señor, en su responsabilidad el actuar, pedir y hacer conforme a tu voluntad. Yo te pido, Señor, renueva en ellos el sentir de adorarte, de servirte y de exaltarte. Señor, bendecimos a este tu pueblo y te pedimos, Señor, que tú puedas guiarles a través de tu presencia, a través de tu espíritu. Tu bendición esté sobre cada uno de ellos. Pedimos, Señor, esa gracia divina tuya para tu gloria, Señor. Amén y amén, Señor. Aleluya. Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor. Aleluya. Oh, Señor, bendito Dios. Aleluya. Oh, Señor Jesús. Aleluya, aleluya, aleluya. Oh, bendito Dios. Maravilloso eres, Señor. Maravilloso eres, Padre. Vamos, dígalo, dígalo, dígalo, dígalo. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré. Y su gloria tocaré. Aleluya. Oh, gloria. Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré. Y su gloria tocaré. ¡Vamos! Está Jesús, está cayendo. Sigue fluyendo el Señor aquí. Su gloria sobre mí. Oh, Señor. Sanando heridas, levantando al caído. Su gloria está aquí. Santo de Dios, fluye, Señor, con toda tu fuerza aquí. Algo está cayendo. Está fuerte sobre mí. Mis manos levantaré. Oh, Señor, mis manos levantaré. Está cayendo. adoramos, Señor, te adoramos. Saltamos, Jesús. Bendito Dios. Puede sentarse, Dios le bendiga. Qué bueno es el Señor, maravilloso es el Señor. Agradecemos a Dios por su amor, misericordia. Aleluya. El tiempo ha ido rápido, hermano, qué tremendo. Pero cómo detener esto, ¿no? Tenemos que dejar que el Señor haga como Él quiera. Cantamos una alabanza al Señor. Cantamos una alabanza. Dios bendiga a nuestros hermanos del Grupo Renuevo. Gloria a Dios. Estamos compartiendo junto a ustedes este culto de celebración. Ustedes podían experimentar y escuchar también el tema que hoy llevaba por nombre La Promesa. Estaba en el libro de Lucas, capítulo 24, versículos 47 al 49 de la serie Espíritu Santo. Esperamos que Dios les haya bendecido, que Dios les haya ministrado, que también ustedes, así como nosotros, hayamos sacado también nuestra parte, nuestra porción, y que hayamos también aprendido lo que el Espíritu Santo hace en el creyente. Y no tan solo es una manifestación, sino que es el trabajo que cada día Él realiza en nuestras vidas y que nosotros debemos permitir que Él también nos transforme como Dios quiere. Así es, mi hermana Tracy, sabemos que Él está ahí para ayudarnos, para fortalecernos, para enseñarnos, para instruirnos. El Espíritu Santo es la persona de Cristo, es la persona que Dios dejó en esta tierra para ser instruido, nosotros como cristianos, como hijos de Dios. Estamos de fondo las alabanzas, mi hermana Tracy. Sí, en el templo siguen las alabanzas y nosotros, por supuesto, vamos a compartir este tiempo también con ustedes. Gózate en el Señor, porque Él enviará la lluvia sobre ti, la cera se llenará, los lagares rebosarán y la gloria postrera se Sí, Señor. La tierra será llena de su gloria. Oh, será llena de su gloria. La tierra será llena de su gloria. Oh, vamos, vamos, puedo decirlo. La tierra será llena de su gloria. Oh. La tierra será llena. La iglesia será llena de su gloria. La iglesia será llena de su gloria. Tú y yo somos la iglesia. La iglesia será llena de su gloria. Mi familia. Señor, en el nombre de Jesús, mi familia será llena de su gloria. Mi familia, mi familia, mi familia será llena de su gloria. Oh, promesa que su espíritu se derramará. bendiga. Oramos, Padre, te damos gracias por estas ofrendas. Damos gracias al Señor también por este tiempo hermoso en la presencia de nuestro Dios y poder también compartir con ustedes esta transmisión en vivo desde este lugar. Gracias, damos a Dios porque Él se ha movido, se ha glorificado en nuestras vidas, en nuestros corazones, ha tocado a nuestros hermanos. Yo podía ver igual, hermana María, y a los jovencitos también. Sí. Y que Dios está haciendo algo hermoso en esta mañana. Así es, mi hermana, yo muy tocada del Señor, ver tanta juventud, tantos niños, por no decirlo, anhelando que el Espíritu Santo lo llene, y eso es hermoso porque sabemos que necesitamos tan grandemente del Espíritu de Dios que se mueva en nuestras vidas, porque Él nos capacita para que toda obra que nos toque hacer en esta tierra sea guiada por el Espíritu Santo. Como decía la alabanza, la tierra será llena de la gloria de Dios, nuestras familias, tenemos que creerlo que será llena de la gloria de Dios, y así también usted que nos está escuchando, viendo, también créale al Señor que su familia será llena de la gloria de Dios, porque ese es el propósito del Señor, para eso fuimos llamados y somos hijos del Rey de Reyes, y no debemos olvidar eso tan importante. Claro que sí, un hermoso mensaje que sin lugar a duda nos ha dejado yo creo que lo más claro que la obra del Espíritu Santo. Amén. Que hace en nosotros como cristianos, y creo también que si usted desea nuevamente a lo mejor escuchar este mensaje, al oírlo muchos a lo mejor nos impacta esa palabra, pero después, amén, a veces nos olvidamos de algunos puntos. Recuerde que también se va a estar retransmitiendo esta tarde en Radio Emisoras Emaús, a las 7 de la tarde va a estar la transmisión, así que usted no se olvide de encender su radio y de volver a revivir estos momentos que nosotros ya estamos compartiendo en esta mañana. Así es. También recordarle, hermana Tracy, a todos nuestros televidentes que el día lunes 25 y martes 26 estaremos en tiempo de sembrar. Sabemos que estamos desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche. Y si Dios hace un milagro, obviamente que las transmisiones comienzan normal. También tenemos la escuela bíblica para el día martes, que sería la segunda semana ya a las 20 horas. Y el culto de esperanza, que es bastante importante para todas nuestras damas de Siloé, a las 19:45, que estará en vivo y en directo este culto, este nuevo culto. Así es. ¿Y la sangre os será por señal? Es el tema que va a estar ministrando nuestra pastora Heroíta Leiva el día miércoles 27 de marzo. Así que si usted quiere participar como hermana, como Dorca, puede venir a este lugar, puede asistir y congregarse en forma especial este miércoles 27 de marzo. Todas las hermanas están cordialmente invitadas a asistir y a participar. Así es, así que le dejamos esa grata invitación a todas nuestras hermanas que se puedan hacer presentes, jovencitas, a todas las que quieran llegar hasta este lugar, están invitadas. Claro que sí, ahí está la información de parte de nuestra semana, y ya pronto vamos a escuchar lo que está sucediendo también en el templo antes de despedirnos desde este lugar, y por supuesto que usted también pueda seguir en la grata compañía de Radioemisoras Emaús y de Televida. Importante también recordar lo que estaremos viviendo el día jueves 29, 28 de marzo. Yeah. Estaremos en nuestro culto de gloria también acá en el Centro Familiar de Adoración Siloé, para que usted también se congregue, asista, venga y comparta con nosotros la hermosa bendición de poder estar en presencia de nuestro Dios. Así como hoy día, también nuestro Dios se manifiesta y está en este lugar los jueves, los sábados en nuestro culto de gracia, y por supuesto cada día domingo también en nuestro culto de celebración, donde todos nos reunimos en este lugar para alabar y bendecir el nombre de nuestro Dios. Y ya con esto nosotros vamos al templo y volvemos nuevamente al estudio de Televida. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Aleluya. Gloria a Dios, así es. Hermosa alabanza que estábamos escuchando, mi hermana. Que el Señor abra nuestros ojos para que podamos ver como Él quiere que veamos. Así que, ¿usted tenía algo preparado, hermana Tracy, por ahí? Sí, quisiera aprovechar de la instancia de poder saludar a nuestros hermanos que también estuvieron compartiendo con nosotros la transmisión a través de Facebook. Nos aceptaron de alguna manera el llamado y la invitación a dejarnos sus saludos, y lo hizo también nuestra hermana Miriam del Carmen Palma, dice, de Bulnes, bendiciones. Henry Espinosa Villar dice, aleluya. Alexis Villagra también nos manda bendiciones. Héctor Berrocal dice, bendiciones para todos y un abrazo. María Espinosa Gómez también nos da muchas bendiciones. Y Héctor Barra Castañón, nuestro hermano Héctor, dice, gracias Jesús por estos medios, los cuales permiten que conozca y entienda más de ti. Saludo para nuestro hermano Héctor también. Miriam del Carmen vuelve nuevamente a escribirnos y dice, Dios bendiga a todos y a cada uno de los hermanos del Grupo Renuevo, también a nuestro obispo, que Dios les bendiga, les fortalezca a él, a la pastora. Muchas bendiciones a todos, dice. Héctor Eriza, muchas bendiciones. Nuevamente nos marca ahí que está muy hermoso el culto. Rosa Navarrete también dice, Dios los bendiga siempre. Saludos desde Santiago. Otros viéndonos desde el trabajo. También leímos el saludo de Estados Unidos. Y nuestro hermano Adonis también, que nos habla y dice, bendita palabra. Dios le bendiga mucho también a nuestro hermano José Méndez, que nos está viendo también a través de Facebook. Hermosa bendición estuvimos, hermana, porque hartos hermanos nos estuvieron acompañando, y así muchos que yo sé que estuvieron con nosotros, no nos mandaron sus saludos tal vez, pero están escuchando ahí, fueron ministrados también y restaurados muchos de ellos. Sí, no quería dejar a ninguno afuera, quería leerlos todos, así que me demoré un poquito, pero para nosotros es grato poder saber que nuestros hermanos nos escuchan y que están, por supuesto, siendo bendecidos también por estos medios de comunicación. Y quisiéramos nosotros también aprovechar la instancia antes de despedirnos, ya ha avanzado bastante la hora, pero no queremos irnos sin poder entregar una información, y queremos adelantarlo para lo que se viene el próximo mes de abril, el día 19 de abril, para ser más precisa. Se va a estar realizando en este lugar una conferencia que va a llevar por nombre Diseño de la Creación, la firma del Creador. Va a ser un evento que se llama Respuestas en Génesis. En forma especial, María, hermana María, vamos a estar diciendo de que hay tres expositores, los cuales van a estar dando sus temas en la mañana y también en la jornada de la tarde, los mismos temas, y por lo tanto hay dos horarios en donde nuestros hermanos pueden inscribirse y pueden ellos también estar retirando su entrada en este lugar. Desde las 9 hasta las 13 horas y después, posteriormente, el mismo día, desde las 15 a las 19 horas. Así que desde ya nosotros, por supuesto, invitamos a la iglesia, al pueblo del Señor, aquellos que son parte de nuestra corporación, por supuesto, y también aquellos que forman parte de otras iglesias, de otras corporaciones, de otros ministerios, a que también puedan animarse a participar de este evento que se va a estar realizando el 19 de abril, comenzando desde las 9 de la mañana hasta las 19 horas. Una instancia donde usted va a poder aprender de la palabra del Señor, y más adelante también, a medida que vayamos nosotros haciendo las transmisiones, también le vamos a ir entregando más información acerca de las temáticas que van a estar ellos tratando, los temas que van a abordar, y que por supuesto también nos van a bendecir a cada uno de nosotros como pueblo del Señor. Así es, hermoso congreso que habrá el día 19, queremos ser parte de ello, así que con anticipación ya hay que empezar a hacer las reservas, porque no hay tanto espacio aquí en nuestro templo, y si muchas congregaciones vienen, se nos va a hacer poco el espacio, así que haga su reserva desde ya, y le invitamos a estar ese día. Sabemos que vamos a ser ministrados, y qué hermoso, van a haber tres expositores de otros países. Sí, tenemos dos expositores internacionales, que es el hermano pastor Stuart Burgess, Joseph Owen y un pastor de Santiago que es el pastor Arturo Valdebenito, quien es de alguna manera el que dirige el ministerio o la fundación Sapienza. Ellos están organizando este evento y por supuesto también lo van a estar realizando acá en nuestra ciudad de Chillán y en forma especial también en nuestra corporación. Así que todos nuestros hermanos invitados para que se inscriban, para que también llamen a la radio y puedan ellos de alguna manera reservar estas entradas que van a estarse entregando desde el día de hoy. Hay muchos ya inscritos, así que les motivamos sí, para que puedan desde ya comenzar a registrarse y de esa manera participar este día que además es feriado. Y sin quedarse sin su invitación, pues sí, tiene que ser parte de ella y no demorarse mucho, porque si no va a quedar solamente con las ganas de venir y no lo va a poder hacer. Y no es la idea. La idea es que pueda venir y pueda también aprender. Yo creo que van a ser muy interesantes las temáticas que ellos van a tratar y desde una perspectiva a lo mejor... En realidad estamos hay que expectativa con sí, hay bastantes expectativas de acuerdo a la forma a la forma de ellos también de exponer estas temáticas. Así que más adelante vamos a estar entregando más información para aquellos que desean enterarse de qué se trata, en qué consiste y quiénes son los que exponen, para que ustedes también estén muy atentos. Y ya con esto entonces nosotros comenzamos a cerrar esta transmisión, cuando faltan ya 10 minutos para las 14 horas, ay, hermana María, estamos ya rápido, finalizando y agradeciendo, por supuesto, a Dios esta transmisión y el permitirnos a nosotros poder estar también en compañía de ustedes. Es muy agradecida por llevar este culto, por ser parte de ustedes, todos nuestros hermanos, amigos, simpatizantes que nos acompañan. Decirle que siempre estén ahí, las 24 horas estamos en transmisión, siempre va a tener una palabra de aliento para usted. Así es, así que el Señor les bendiga, quédese en la compañía de Radioemisora Emaús y de Televida, porque hay programación que va a bendecir su vida en este día y por supuesto durante la semana. Bendiciones. Bendiciones.